Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Y bienvenidos, ¿cómo estás, carnal? Bien, pachón. Después de este, que estamos grabando el 16 de septiembre, Día de la Independencia. Uh-huh. Sí. Un poco desvelado porque hubo cohetes y todo ese asunto, pero en no, fin. No, yo no, ¿eh? Yo sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Se tocó por su casa? Sí, hasta hubo quien se puso un torito de fuego y puso a correr por la calle, en serio. O sea, tienen problemas mentales, pero en fin. No, en no, fin. Yo donde vivo, no, bien tranquilo. Todo tranquilo. Todo lindo y bonito. Dormimos bien, desayuné bien. Yo no vengo amargo, ¿no? Yo no dormí bien, ¿no? Okay. Ahora soy el enemiguito. Ahora mi hermano es el enemigo. Les recordamos que nos pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram. Uh-huh. ¿Cómo? Como el Café Comiquero. Digo, si no, ¿cómo, verdad? Sino que, ¿cómo están oyendo esto, no? Pero... Nos pueden escuchar a través de iTunes y iVoox. Y sí, muchos otros lados donde nos, ¿cómo se dice? Donde comparten el feed. Comparten, ¿no? El feed, sí, exacto. Sí, sí. Player FM, creo que por ahí es una de ellas. Afortunadamente hay muchos, ¿eh? Así, como que buscan radio por internet y ahí hay un montón de cosas. Y ahí salimos. Y por ahí salimos. Si ustedes googleen El Café Comiquero y... En algún lado se ha de poder escuchar. Exacto. Creo. Sí, sí, pero sí, fíjate, lo bonito, por ejemplo, de iTunes y de iVoox es que puedes tener la aplicación. Sí, exacto. ¿No? O sea, y funciona. Incluso iVoox sirve para iOS, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, okay. Hay aplicación para iOS, ya lo busqué y sí. Pues digo, ya no tengo ningún iPhone, ni mucho menos. Uh-huh. Android, pues sí, ahí está mi iVoox, bonito y pachón. Ok, nada mal. También, por cierto, ya pueden encontrar el podcast de Comicase en iVoox. No sé, ah, muy bien. Antes lo tenían en SoundCloud nada más y en iTunes. Entonces, yo les recomendé por ahí el iVoox y pues... Es que es muy amigable. Es bueno. A mí sí me gusta hasta para escuchar otros podcasts también. O sea, es como muy muy sencillo de usar, lo tienes en la app, la puedes descargar. Que SoundCloud también, también es pachón. Sí, también tiene lo suyo. Así es, carnal. Y pues bueno, pues aquí con muchos temitas que platicar al principio del programa, tenemos un tema central que desde hace tiempo teníamos ganas de retomarlo. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Pero mientras, pues vamos a hacer tiempo. No, no es cierto. Nada más. Así que vamos a platicar algunas notillas. Entre ellas, carnal, pues quiero hacer una pequeña recomendación. Lo estoy empezando a leer, ¿eh? Déjenme decirles que mi hermano es de esas personas muy aventadas a la hora de... Vamos a gastar dinero, ¿no? Como si me sobrara, ¿no? Y y de repente si es como que... Ah, mira, esto me llamó la atención. Y yo digo, ¿verdad? Pues verán, resulta que hace poquito fui a Fantástico Satélite, saludos por cierto, fui, de hecho ayer, ¿Es porque estás mal? ¿Sabes de qué? Y fui al rebusque, la verdad, okay. Me gusta ver las secciones de libros con descuento y eso, porque todo lo nuevo está bien caro, la verdad, honestamente. ¿Sí? Sí, compré en Amazon, pero bueno. Vayan también a su tienda de cómics y si tienen la posibilidad, vayan, aunque sea al rebusque. Aunque sea al rebusque, pueden encontrar cosas como esta, que en Amazon estaba más caro, por cierto. Es un tomo. ¡Deja de mencionar a Amazon! Algún día me pagarán por ello. Espero. Okay. Pero bueno, Es un tomo que es un, digamos, ómnibus, porque se recopilaron aquí 3 volúmenes de una sola historia, que la premisa, pues sí, pues suena a chiste, la verdad, que es Pinocchio Vampire Slayer, Pinocho el cazador de vampiros. Todo el mundo es cazador de vampiros hoy día, ¿no sabías? Hasta Pinocho. Claro. Este cómic, digo, apenas lo estoy empezando a leer, no les puedo dar toda una reseña completa, pero lo escribe Van Jensen, que... Como Van Helsing. Fíjate qué chistoso, ahora que lo pienso, que antes era reportero criminal y editor de revistas, y ahora escribe este tipo de cómics. Mm. Y él escribió también para DC Comics, escribió para Flash y para Green Lantern Corps, y lo dibuja Dusty Higgins, que tiene un estilo, sí cartoony, pero cartoony estilo, como que te diré, como muy Coraline, o sea, como ese estilo de, o El Extraño Mundo de Jack, una cosa así, ¿no? Como cartoony, pero creepy. Y la premisa es precisamente eso, o sea, es Pinocho cazando vampiros con algo que tiene a la mano, su nariz. Ah, pues claro. O sea, dicen que la idea surgió de un chiste gráfico en el cual Pinocho lo atacaban unos vampiros, y un vampiro le dice algo así como, hay alguien ahí, y dice, ¡no! Le crece la nariz y lo mata, porque técnicamente es una estaca. Claro. ¿No? Entonces, de ahí surgió de ese chiste. Y lo que parecía así como que una onda... Sí, tiene algo de comedia, la verdad. Pero se convirtió en una historia bastante... pues creepy. Y es un... Algo así como Pinocho meets Batman. O sea, se vuelve un cazador de vampiros experto porque los vampiros matan a Gepetto. Ah, ok. Y estaba leyendo algunas cosas del Pinocho original. O sea, que está muy basado en el Pinocho original, no en el de Disney. Sí, claro. Que el de Disney, pues sabemos que Disney, obviamente, por el mercado al que va... Sí, siempre, pues, siempre rebaja sus productos, sí, claro. Y últimamente más, o sea, ¿te acuerdas del Pinocho original que, por ejemplo, salían... Pues, había maltrato infantil, había alcohol, había personajes fumando y toda la onda. Niños. Había niños fumando. Niños fumando y bebiendo. Sí, cierto. Ah, claro, en la isla de los burros, ¿no? La isla de los dulces o de los... Es donde se convierten en burros, ¿no? Que es donde se convierten en burros. Ajá, exactamente. Burros, idiota. Burros, los Simpsons. Y fíjate, yo no sabía esto. Algunos datos interesantes, por ejemplo, del Pinocho original. La obra es de Carlo Collodi y se publicó de manera serializada. Eso para mí es nuevo, ¿eh? Se publicó pues como un relato serializado en una revista que era el Giornale per i Bambini. No sé cómo se pronuncia, pero pues algo así como la revista para revista niños, ¿no? Para niños. Por ahí de 1880. Y sí, o sea, tiene mucho de ser una fábula, o sea, de estar escrito con la idea de niños, pórtense bien, ¿no? Porque se pueden convertir en burros, ¿no? Hay varios momentos, según en la historia, donde es de quédate en la escuela, es mucho de stay in school, ¿no? Nada ha cambiado, ¿eh? Nada ha cambiado, fíjate, qué cosas. Y el final original, porque tuvo un final y luego tuvieron que darle un reboot, porque dijeron, no, siempre no. El final original está bien creepy. Leí el último párrafo y está espantoso. Está espantoso. ¿Quieren saber cómo? Ahí les va el super spoiler de una historia de hace más de casi 200 años. Pinocho se muere. Se muere colgado. Y sus últimos pensamientos van de ¿dónde estará mi padre? Sí, ese es el final, ¿eh? Sí, o sea, tiene un paralelismo con la crucifixión, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado, no? Así de, ¡no manches! Sí, sí está como que, ok. Y como la verdad sus publishers, su editor le dijo a Cordia así, oye, como ¿no que tienes no algo más bonito? Pues ya como que dijo, no, siempre no se murió ahí. Y ya creó el final en el cual se convierte en un niño de verdad. Que aún así sigue siendo bastante creepy, porque se convierte en un niño, sí, pero como que su alma es transferida a un cuerpo mortal. Y una de las últimas escenas es que ve cómo quedó su, pues, carcasa, como si fuera un, una crisálida. Así de, ¿qué? Y la otra es que Pepito Grillo... bueno. Oh, Dios. Realmente era un grillo fantasma. Porque desde que la primera vez que lo vio, Pinocho lo mató. ¿Por qué lo mató? ¿Por Hayes? Porque era un bicho. O sea, lo aplasta con una bota. Claro. Entonces, se espanta porque era un bicho que habla, ¿no? Entonces, está bastante densa la historia de Pinocho original, ¿no? Y de ese Pinocho original es que se basa este libro. Después, aparentemente, lo que propone el autor es que una vez que Pinocho se iba a convertir en niño de verdad y llegó la Hada Azul y toda la onda, llegaron unos vampiros y atacaron a Gepetto. Ok, claro. Atacan a Gepetto, lo matan, Pinocho se, pues, se oculta y sale el famoso chiste ese de alguien ahí, no, y lo mata. Se da cuenta de que su nariz puede matar a los vampiros. Y a partir de ahí comienza una jornada para acabar con todos los vampiros. Lo más ridículo que he leído en el mundo. Y está bastante divertido, la verdad. Lo poco que llevo leído del tomo, que es bastante, bastante grueso, ¿eh? Está chunchito. Son como unas 500 páginas. Ay. O sea, porque digo, recopiló toda la historia completa. Recomendada, por cierto, por Mark Waid, ¿eh? Ahí les encargo también. Interesante, me está gustando hasta ahorita. A ver, después ya les platicaré un poquito más. Pero, pues si pueden ir consiguiendo, por ejemplo, hay los volúmenes sueltos también. De Pinocchio Vampire Slayer, la verdad. Una recomendación bastante divertida y original del Café Comiquero. Editado por Top Shelf. Pero divertida, sí, original. Vamos, todo mundo es cazador de vampiros hoy día. Sí, pero Pinocho no. No lo era. Ya lo es. Ya lo es. Sí. Vamos, pero siempre utilizar figuras históricas y o ¿Vampiros o zombies? No, o figuras literarias antiguas para cazar monstruos sobrenaturales. Ah, vamos. Esto lo vemos todos los días. Hoy me queda claro que sí en todo. Bueno, hasta en cuentos infantiles. Hasta en cuentos infantiles, en fin. Así es, carnal. Pues sí, digo, ahí me está llamando la atención. Y la verdad, la edición de Top Shelf, muy bonita, ¿eh? O sea, es una edición pasta suave, en blanco y negro, que es el arte original, es en blanco y negro. No sé, se me hace hasta, le decía a mi hermano, y creo que pensó lo mismo que yo, del tipo de cosas que podrían llegar después por Kamite. No es el tipo de cosas, sin ofender, pero sí es el tipo de cosas de Kamite. Podría estar. Diría, sí, ¿por qué no? Digo, no sé, ahí se los recomendaré, ahí diré, pues ahí se los puedo traducir sus cosas. No, bueno, para mí el punto es qué tanto jale podría tener, ¿no? Yo creo que sí. Porque honestamente, les digo, es el tipo de cosas que mi hermano sí va, las encuentra en algún tienda de cómics, librería y se compra. Cuando en lo personal yo las veo y sigo de lado, ¿no? Así de, next. ¿Quién sabe? Puede ser que sí. Si jaló Famos versus Zombies. Pero es un poquito más, ¿cómo decirlo? Pues más pegado a la experiencia ñoña. O sea, un poquito más la fantasía de yo soy el héroe, ¿no? Y aquí Pinocho, o sea. Pues mira, si hay, como dices tú, si ha habido tanto jale de cosas como Pride and Prejudice and Zombies, Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ok, puede ser. Sí, solo que nos trepemos al tren de los zombies y los vampiros. De los zombies y los vampiros, y el aguacate y todo. Así es, carnal. Pero bueno, ahí tenemos eso por ahorita, carnal. ¿Qué más tenemos esta semana, mi hermano? Regodeate en tu crapulencia, adelante. ¡Ah! Tienes 5 minutos. Los mismos que me dieron en pantalla. De hecho. Sí. Pues sí, pues seguramente como ya vieron por ahí, pues estuve en un noticiero. Estuve de invitado en un noticiero en Efecto TV. Es un canal de cable. No sé si está también en tele abierta, creo que no. Creo que nada más están canales de Easy, Sky, Megacable y Total Play. En un noticiero con René Palacios. El motivo por el cual me invitaron a ese noticiero es porque se habló de un cómic que acaba de salir, escrito por Dan Jorgens, que por cierto viene a la mole, que es el Action Comics 987. Por cierto, es cerca al número 1000, ¿eh? O sea, ya casi. Mágica, ¿no? Pero bueno. ¿Quién lo escribirá, por cierto? ¿Eh? ¿Quién escribirá ese? Yo creo que Dan Jorgens. Improbable. Imagínate eso, ¿eh? El Dan Jorgens decir, oye, yo escribí este. Está cañón. Pachón. Pero bueno. Y de lo que se trata este cómic. Realmente lo que le llamó la atención a los medios mogul fue un beat de dos o tres páginas en el cual Superman, toda la historia, por cierto, la dibuja Víctor Bogdanovich, que es el que dibuja Super Guion Man, ahora ya dibuja Action Comics. Bueno, el caso es que en esta historia vemos a un Superman que está siendo llevado al límite de cuántos desastres al mismo tiempo pueden pasar en el mundo. Y que, pues, no parece que Superman no es suficiente para salvarnos a todos, ¿no? Que es un tema recurrente en Superman, ¿no? Luego dice que el mundo no lo deja ser bueno y no es otro lado, ¿verdad? Se pone triste. Se pone emo y bueno. No, aquí, no, al contrario, aquí es de, oigan, ¿qué les pasa, humanos babosos, no? ¿Por qué están haciendo esto? O sea, al mismo tiempo pasaban cosas como unos cazadores de marfil ilegales, una huelga que se sale de control en una fábrica, una parte de trata de blancas, y varias cosas, un derrame de crudo, por culpa de Lex Oil, o sea, y al mismo tiempo un grupo de trabajadores inmigrantes, asumimos que de origen mexicano, porque estaban hablando español, es atacada por un supremacista blanco con una bandana en la cabeza con la bandera americana y diciendo lo que tanto decían en South Park, ¿no? ¡Qué tan trabajos! ¿No? Y los ataca con una ametralladora. Y Superman se pone enfrente de ellos, los salva y dice, y el supremacista blanco le dice, pero es que tú no sabes, o sea, lo que estos hicieron, ¿no? No hablan el idioma, cobran menos y por su culpa de ellos ya no tengo trabajo, ¿no? Y Superman le dice, pero eso no te da derecho para hacer todo esto, ¿no? O sea, el único responsable en la oscuridad de tu alma eres tú. Y lo arresta el cuate se los entrega a la policía y le dice a la policía, enciérrenlo y asegúrense de que estos hombres, estas personas, los cuiden adecuadamente. Y el policía le dice, tenlo por seguro, Superman. Es como que la postura de DC Comics, de Warner, de pues, no estoy de acuerdo con lo que dice la gente naranja que está en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que me invitaron a platicar ahí. Y pues salieron otros datos, como que pues que el Capitán América es hijo de inmigrantes irlandeses. Superman es un alien. Técnicamente es el illegal alien por excelencia. Supergirl no se diga. Wolverine es canadiense, o sea, opera de manera ilegal en Estados Unidos también. Ay, sí, soy un vigilante, lo cual ya está, ya es ilegal. Ahora, aparte es canadiense. Aparte soy extranjero, ¿no? Ajá. Kurt Wagner igual. O sea, van todos los X-Men de los All Different X-Men. Los Cyclops. Bueno, no, Thunderbird era... Ese sí, para que veas, era nativo americano, sí, ¿no? Sí. Bueno, Jean también era... Pero Jean no estaba en ese momento en los... Ah, sí, cierto. Ves que estaba atrapada por Krakoa. Ah, es cierto. Sí. Entonces, pues... O sea, Nightcrawler, Sunfire, que era japonés. Ororo. Colossus, que era ruso. Ruso. Ororo, que era... ¿Te acuerdas de hicimos hasta review. ¿Cómo se...? ¿De Proletarian? ¡Ay! Hijo, lo más cliché de lo cliché, ¿no? En alguna ocasión le lavan la cabeza a Colossus para que sea el perfecto. El proletario. Hijo, el perfecto hijo ruso de proletario. Y, Dios, hasta la iconografía que le ponen. En fin. Pero bueno, continúan. Y pues por eso me invitaron, carnal. Entonces, tuve la oportunidad de ir, escapándome un ratito de mi trabajo, Godín. Le pedí permiso a mi jefe de, hey, estoy aquí cerquita, déjeme ir. Va. Y ya, me fui, a participar ahí en el noticiero. Y pues fue una experiencia padre, o sea, divertido, estuvo interesante y pues, ¡hey! Ya el café comiquero se mencionó en medios, Estuvimos en tele, bueno, estuvo mi hermano en tele. Y se mencionó, y así nos presentaron, como traductor de cómics y locutor del podcast del café comiquero. Así, Pachón. Pues ya, por ahí nos conocieron un poquito más. Eso es bueno. Eso siempre es bueno. Sí. Así es, carnal. Después de recordar mi crapulencia... Ya sabía que tenías ganas. Bueno, pasando a las noticias feas, murió Len Wein. Sí, exactamente el día que estábamos grabando el programa. Sí, la semana pasada. Estuvo feo. Sí, él se nos fue. Y me estaba acordando de que todos los trabajos por los cuales es reconocido, todo el equipo creativo se murió. Fíjate. A ver. Len Wein creó a Swamp Thing. A Swamp Thing, que lo creó junto con Bernie Wrightson. Ya murió Bernie Wrightson. Okay. Y ya murió Len Wein. Él creó a Wolverine junto con Dave Cock, con ¿cómo se llama? Ah, se me fue su nombre ahorita. Herb Trimpey, que vino también a México, por cierto, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que vino a México él. Ya murió Herb Trimpey, igual que Len Wein. Él creó junto con Dave Cockrum, él escribió precisamente el Giant Size X-Men número 1. Ya los dos también ya se murieron. Sí, y prácticamente es quien introdujo a Nightcrawler, a Colossus, Ororo, Sunfire. Ajá. Wow. O sea, la verdad, dejó un gran legado. Fue el editor de Watchmen. Él editó Watchmen y es el que le dijo a Alan Moore que no le gustaba su final con el pulpo, ¿no? Pero bueno. Diferencias creativas, ¿no? Pero... fíjate, yo lo que no sabía, también es una aparición, un cameo en The Days of Future Past. Sí, yo tampoco sabía hasta la semana que estuve viendo. Cuando Tyrion Lannister estaba abogando por los sentinelas, ¿no? ¿Quién lo diría? Sí, fíjate que yo sentí feo porque él sí creó a mi X-Men favorito, de hecho. A Nightcrawler, sí, cierto. Es verdad. Y pues murió, pues no tan grande, ¿no? 70 y algo años. algo así. 70, creo. Sí, sí, sí. No, pues descanse en paz y que pues digo, es un ciclo natural, pero qué triste, pues que siempre tanto, se siente feo. Se siente feo, la verdad. Y que pues son creativos que pues son leyendas, o sea, que han creado cómics que han influenciado a muchísima gente. O sea, ese estilo del Giant Size X-Men número 1 se ha repetido N cantidad de veces, por ejemplo, en Marvel. Honestamente, es el prototipo, va a sonar, pero es el prototipo del reboot. Sí, claro. Vamos a ver, agarra a la fórmula que ya sabíamos, la metemos en un frasquito, le damos 2-3 agitadas, sale algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, en Marvel, sí. O sea, a lo mejor podría ser que el Showcase, cuando crearon un nuevo Green Lantern, un nuevo Flash, pero como que eran nuevos, eran un personaje totalmente nuevo, Y la intención de hacer eso fue otra. O sea, aquí no era como para revitalizar personajes antiguos. Era revivir un cómic que estaba muriendo, ¿eh? Que ya no se editaban. Ya no, eran reprints. Eran reprints, o sea, ya no había historias nuevas. Eso, ¿sí? Eso es un modelo técnicamente distinto. Ajá. Uh-huh. El Swamp Thing, que es un personaje que a la fecha es importantísimo en Vértigo, en DC, es el que le dio la fama a Alan Moore de este lado del charco, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, ese personaje fue el que hizo que Alan Moore fuera conocido para crear todo lo que hizo después aquí sí. Ahí en América. O sea, ¿no? Nos enteramos por su nombre, por eso. Ajá. Entonces, la verdad, un gran legado que dejó Len Wein. En paz descanse, y pues. No queda más que disfrutar sus obras, que eso es lo que lo vuelve al final del día inmortal. Sí, exactamente. Así es, Carmen. Y pues tú, ¿qué? Y pues, ¿y qué más tenemos, hermano? Sí. Se me fundió el cerebro de momento. Así, ¿qué? Es muy de mañana, déjenme. Oigan, a ver. ¿Les gusta el cómic europeo? Si dicen que sí, mentirosos asquerosos, ¿eh? Porque apenas lo van a... Porque ni siquiera nos ha llegado nada. Bueno, o sea, ya va a llegar. Técnicamente ya nos ha llegado... Históricamente aquí en México ya había llegado algunas cosas, ¿no? Sobre todo a Asterix y Obelix. Sí, Mortadelo y Filemón. Y básicamente, ¿no? Sí, también. Mira, supongo que si cuentas que se venden librerías, pero es muy escaso, pues el Incal, los Borgia, y ya... ¿No? Vamos a decir que sí. Uh-huh. Ven que Panini va a traer una línea, de hecho, de cómic europeo. Que bueno, es cómic que ya se hizo. Sí, y sí, nada sí. Más lo están trayendo. O sea, la licencia se trae y se publica acá. Se publica de este lado. Que fíjate, curiosamente les ganó. Técnicamente, quienes ganó a traer cómic europeo masivo fue Televisa con Valerian. Oye, sí, qué curioso. Bueno, o sea, no era la idea. Hay veces que le sale de churro. Como se subieron al tren del mamá y el aguacate de la película. Claro. Bueno, pues resulta que no nada más de este lado del Río Bravo, también en Estados Unidos les está interesando. Y yo le digo a mi hermano, ¿por qué habrá sido? ¿Qué de repente habrán dicho? ¿Cómo podemos volver a ser hipsters? Porque el manga ya es muy mainstream, ¿no? Sí, no, y el cómic también ya todo el mundo lo conoce. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer cómic hipster, o sea, europeo. Ok, supongo. Hay una editorial pequeñita que se llama Titan Comics. Y de repente dijeron, oigan, fíjense que se me hace que somos muy... O sea, hasta Titan Comics ya no estaban poniendo atención. Ya dejamos de ser hipster. Queremos volver a la oscuridad. ¿Cómo le podemos hacer? Oye, ¿qué tal si hacemos un nuevo imprint de cómic europeo? No, pero es que ya está hecho. Bueno, ok. ¿Qué tal si traemos reimpresiones? Pero aparte, nos traemos a los que los hacen y les pedimos que hagan un cómic estilo europeo, pero aquí. Así me suena lo suficientemente hipster. Adelante con el proyecto. Celebremos con un té chai en el Starbucks, ¿no? Exactamente. Seguramente. Y pues eso. Ahora resulta que se van a traer a gente que ya había estado trabajando en cómics. O sea, incluso en el modelo de cómic europeo de allá. O sea, sacas el cómic cada que se te da. Bueno, cada que puedes. Cada que puedes, en formato de álbum, ¿no? Hardcover, supongo. Y si de oiga y no quieren hacer como que lo que hacen allá, pero acá, pues bueno, va. Sí, va a haber reimpresiones de algunas cosas, por supuesto, tenía que estar metido en su firul de Jodorowsky, pero bueno, ¡esta parte! Sí, ya vimos que no te gusta Jodorowsky. No, ni tantito. Pero bueno, se me hace curioso que también pidieron que llegaran algunas, pues, algunas cositas nuevas. Particularmente hay dos cómics que me llamaron la atención. Por un lado, uno que se llama The Beautiful Death. The Beautiful Death. Que va a ser. típico cómic europeo. Miniserie de 4 números. Que no sé si todos sean, pero por lo menos el primer número va a ser de 60 y pico páginas. Muy típico. Y está curioso. Ahí es simplemente de ver la supervivencia de pues, 3 pobres chavos que se quedaron solitos tras una invasión extraterrestre. Que ganaron los extraterrestres. ¿Ah? Y los extraterrestres, ¿cómo no iban a ganar? Son bichos gigantes, ¿no? Y, bonito arte, ¿eh? Y, pues, sí, ¿no? Es que está pachón y sí, como que, ah, ok, déjame ver. ¿Por qué los artistas? Ay, Dios, ¿por qué los tenía y ya se me fueron? Escrito ilustrado por Matthew Bablet. Matthew Bablet. No, no sé cómo se pronuncia, pero. Y es, una vez más, también muy el estilo europeo, ¿no? Tú haces todo. Y dices, ok, es una premisa interesante. Y hay otro que dije, ok, ese me hablan al corazoncito nostálgico que tengo. Que es básicamente es traerte las películas de serie B así feas. Así como Them, como las hormigas gigantes. Y vamos a traerlo al cómic, ¿no? Y, sí, y el cómic se llama Under, Scourge of the Sewer. Que se escribe, lo va a... hasta el título, Scourge of the Sewer, es como decir la araña que mide 20 metros. ¿No? Curiosamente, en la portada hay una araña gigante, peleando contra un cocodrilo gigante. No sé por qué me imaginas, ok. Lo escribe Christoph Beck y el arte es de Stefano Rafael. Y es básicamente, o sea, imagínense que vivimos nosotros en nuestra ciudad y nuestro mundo normal. Pero ¿qué hay abajo de esa ciudad y ese mundo normal? Pues un mundo no tan normal. El que nunca volteamos a ver, ¿no? Exactamente, hay una serie de exploradores que se van a ese mundo, chistoso. Como viaja al centro de la Tierra. Donde hay monstruos gigantes. ¡Qué bien! Es ok. Igual, también va a ser una miniserie, no me acuerdo cuántos números van a ser. Pero también va a ser como que más chonchito los números de igual manera. Formato Prestige, supongo, por lo menos, ¿no? No me acuerdo, uno de los dos sí es y el otro va a ser como que cómic americano normal. Ah, ok. Digo, para los que les interesen las portadas, no variantes, sino simplemente las portadas, las portadas las va a hacer James Stockwell. ¿A poco? ¿James Stockwell? Le dijeron, oye, ¿no quieres seguir siendo hipster? Y Stockwell dijo, sí, sí quiero. ¿No quieres seguir procrastinando para no sacar lo que Orkstein? Sigue de Orkstein? ¡Va! ¡Oh, sí, claro, todo! Bueno. Entonces, va a ser unas portadas chistosas. Y me llamó la atención, o sea, más que los títulos y todo, que sí se ven pachones. Admito que esos dos me llaman la atención porque hay monstruos gigantes. Pues, perdón. Pero más que otra cosa, me llama el que... Ya hay editoriales que estén como que volteando a ver de... Es agarrar una escopeta, ¿sabes? A ver a qué le atino. Algún perdigón le pegará algo. Algo bueno, ¿no? Y de repente esos perdigones es de... Ah, mira, este cartucho es como que para el cómic de otros lados. A ver, tráete todo lo de Europa. Que Europa es un mercado muy grande. Por lo que veo se están... Serious business, ¿eh? Sí, por lo que veo se están enfocando más bien al tipo de modelos franco-belgas. Que es, que de hecho es el de los más exitosos allá en Europa, ¿eh? Tantan, por ejemplo, o Asterix. Así que, pues bueno, o sea, está. Eso me hace un asunto interesante. También se me hace muy interesante que haya salido con muy poco tiempo de desfase con lo que está haciendo Panini. Todo se escucha, ¿eh? O sea, Panini no creas que nada más es como que entre los países de habla hispana no. Se sabe, ¿no? O sea, yo creo que también puede ser por ahí, ¿eh? Que digan, oye, aquí de este lado van a traer cosas así. Oh, puede ser que aquí funcione. Traemos un techay en el Starbucks. Sí, no. Al norte del Río Bravo jalará, pues quién sabe, tal vez. Y fíjate que algo que me llama la atención y me gustó mucho esta idea: no es la primera vez que traen autores de Europa a trabajar a Estados Unidos. Alan Moore, la primera vez que lo hicieron les ¿no? fue muy bien. Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis. Warren Ellis, Garth Ennis. ¿Quién más? No están yendo, pero bueno, muchísimo. Los más conocidos. Sí, sí, sí, exactamente, ¿no? Y Dave Gibbons, por supuesto. Brian Boland. Les fue muy bien. Les fue muy bien. Ahora, pero los pusieron a trabajar en un formato americano. Cierto. O sea, esa era la estructura. O sea, eran autores con sensibilidades inglesas. Pero... Bueno, británicas, porque había varios escoceses. Ah, sí, sí, sí. Ay, uy, que me diga, que me diga. Uy, no, a ver. Que me diga, escuche Mark Millar, ¿no? A ver, ay. No. A ver. Shite, ¿no? A lo que voy es, los ponen a trabajar en en un formato americano, o sea, cómic de 20 y tantas páginas, cómic mensual, serializado, parte a lo mejor de un arco más grande, ¿no? Y funcionó bien. El que ahora los inviten a trabajar para una obra original creada para Estados Unidos, utilizando tanto el formato, el diseño, el modelo de negocios de otro país, eso está muy interesante, la verdad, ¿eh? Porque es algo diferente a lo que se acostumbra en el mercado del cómic americano y que se me hace muy, muy ad hoc con esa tendencia que se ha venido manejando ya de un par de años para acá, de hacer cómics unitarios, novelas gráficas, incluso dentro del propio mercado americano, ¿no? Sí. O sea, que hasta Marvel lo ha intentado hacer, ¿no? Con diferentes resultados, pero lo ha intentado hacer. Y que ahora como que lo intenten hacer con autores que verdaderamente han trabajado toda su vida con ese modelo. ¡Qué padre! ¿Eh? Está muy interesante por ver eso, ¿eh? Es traer un poquito de sangre nueva. Sí. Que de repente es importante, porque estamos... Es el modelo de entropía, ¿no? Estás en un sistema cerrado y de repente... No hay nada que lo refresque y se te colapsa. No, de repente metes algo nuevo y pues, haces cosas interesantes. Metes un poco de caos, ¿no? Metes un poquito de caos, lo cual es bueno. Qué interesante, carnal. ¿Llegar algo de eso a México? ¿Pueque? O sea, seguramente... Pues mira, si Panini ya va a traer cosas que... Pero es por este lado ni siquiera sabemos qué onda, ¿eh? Pues, ¿por qué no? Que algo de lo que no hemos sabido de Panini es... ¿A cómo va a estar el trancazo? Ah, no, van a estar duros. No creo que esté barato. No, van a estar duros los golpes. Que últimamente se han descosido en precios y formatos. Es que sacan pura cosa en pasta dura. Digo, o sea, gracias, pero pues entiendan luego que... Sí, está medio complicadito. Afortunadamente son cosas que son de calidad. Pero por otro lado... Pues la calidad cuesta y entonces pues no te va a alcanzar para comprarlo todo el tiempo. Sí, exacto. Pero fíjate que también están, lo que están haciendo bien es, sí son de cosas de mejor calidad, ¿no? Aunque a algunos no les ha gustado el papel, ¿no? Por ejemplo, papel bond. Pero si no se te vendió en ese momento, tampoco son como que el cómic mensual que ching, no lo compré y no lo voy a volver a encontrar. No. Tienen sus puntos de venta, exacto. Entran en librerías, o sea, están buscando otra forma de hacer negocio. Por cierto, va a haber otro punto de venta nuevo de Panini. Ah, sí, en Zona cierto, Rosa. Sí, cierto. Zona Rosa, sí. Recuerdo haber visto el anuncio. Ay, por cierto, tenemos que dar el anuncio. Que ya en Mordor, allá por donde tienen su casa, en Mordor, ya va a haber tienda Camite. En Plaza Coacalco. Santo Dios. Así que sí, si viven por allá, por esos lados de Mordor, si no son orcos a nivel Uruca y como yo, ahí pueden ya encontrar sus cómics de Camite. Eso está fachón también. Sí. Más lugares para conseguir cómics, exactamente. Entonces siempre es bueno, de hecho. Oh, sí. Oiga, ya que estamos con cómics de otros lados del mundo, vámonos a cruzar el Atlántico otra vez. Pero esta vez del lado africano. ¿Africano? A ver. ¿Sabéis que hay cómics en África? Sí, y que es una industria también interesante y que de la cual sabemos muy poquito, incluso en Estados Unidos o en Europa, ¿eh? Yo estaba, pues que yo conocía un poquito más bien del norte de África. Egipto. Egipto, básicamente, sí, sí. que es tienen más que cómic, es una tradición de caricatura y tira, sobre todo política. ¿Por qué será? Porque será muy grande. Haz grande cuenta, es estilo México-Argentina, más o menos lo mismo. Pero bueno, pero muy enterando que en realidad hay otros mercados, ya en el África que está más hacia el sur, África Central y Sudáfrica, que están como que también muy interesados y ya tienen algunos años haciendo sus cómics, copiando un poquito también el modelo estadounidense. Curiosamente... Es que de veras, yo estuve leyendo el caso y dije, oh Dios, algo me suena. Mira, te va. Existe un país en África. África es una zona del tercer mundo. Es una zona del tercer mundo que está en el cono sur del planeta. Uh-huh. Okay. Existe un país dentro de ese cono sur que es uno de los más poblados de África. Que de hecho creo que es el más poblado. Que está dentro del llamado grupo de los 11. Que son las economías de tercer mundo, con más posibilidades de crecer canijamente en los próximos 20 años. Que tiene una población casi de 200 millones de personas, cuya economía está petrolizada. Ah, sí. Que tiene... ¿Producen petróleo? Sí. Okay. Que tienen que empiezan a tener una economía también basada en manufacturas, sobre todo del ramo automotriz. Se oye parecido a algo, ¿no? que tienen un ingreso per cápita parecido entre... más o menos entre los 50 y 100 dólares. A ver, déjame recapitular. Economía petrolerizada, ¿no? Ingreso per cápita de entre los 50 a 100 dólares. Ajá. Promedio, porque promedio. Hay muchos, muchos menores. Por supuesto. Con grandes desigualdades económicas. Entre la población. Entre la población, claro. Es densamente poblado. Sí, sí, sí. Ok. Con tradición de caricatura política. Ajá. Con un sistema de educación gratuita. Ajá. Semigratuita, como acá, en ciertos lados. O sea, ¿no le suena como a cierto país que acaba de celebrar su independencia? Que es Nigeria. Nigeria. Nigeria es el país africano que se especula es el que va a crecer más en toda África en los próximos 20 años. ¿Más que Sudáfrica? ¿O? Mucho más. Okay. Y de hecho, honestamente, estaba leyendo acá sus datos económicos y demás. Y dije, oye, o sea, estos crecen una bestialidad como del 8 o 9% al año. Sus economías lo que crece y dices, no manches. ¿El crecimiento del PIB? ¿O de, uh-huh. ¿Es en serio? De entre el 6 y el 9% al año, desde 2010. Cuando aquí hubo presiones que prometían, no, vamos a crecer al 7. ¡Al 5! ¡Sí, tú luego! En fin. Nigeria tiene también, algo muy curioso, una industria empezando, pero muy bollante del cómic. ¡Oh, my God! Y una de las formas en las que empezaron a desarrollar mucho su industria fue con las convenciones. Cómic convencional. ¿A alguien le suena? ¿Le suena eso? ¡Oh, manches! Honestamente me quedé de... Okay. ¡Qué similitudes! ¿Eh? Sí, es... Y bueno, yo conozco un par de personas que sí estuvieron trabajando allá en Nigeria. Me dicen, es que me sentí en casa. Que es un clima muy parecido. Vivir, por ejemplo, allá en Lagos o hasta su capital es otra. Antes era Lagos, ahora es otra su capital. Que es muy, muy parecida a la Ciudad de México. Que tiene como 2-3 avenidas bonitas y restos de odios. Pero que tiene otras partes que son muy, muy antiguas e históricas. Odios. Y tienen sus Mordor también, ¿no? Claro. Y que tienen niveles de corrupción muy parecidos. Oh, Dios. Sí, también me quedé de... Que sí, se sintieron como en casa, de verdad. Tal cual. Sí, de, no manches. Lo único que tiene diferente es que pues ahí yo me sentí el outcast. El outcast, porque el resto de la gente es negra. Sí, sí. Entonces, allá en Nigeria existe una cosa que se llama la Lagos Comic Con. ¿En serio? ¿Eh? ¿Tienen su Comic Con? Sí, bien. Muy pequeñita todavía. Se espera que este año llegue, que se está desarrollando ahorita, de hecho. Ah, sí, está ahorita el evento. Sí, es este evento, este fin de semana. ¿Sabes cómo seríamos bien hipster un día ir a esa convención? ¡No más! Pero bien no, hipster. Hombre, pero es que ahí te va, mira. Por un lado, digo, es pequeñita. Apenas espera que en este año le caigan a 5,000, 6,000 personas. Pues pequeña, ¿eh? Es pequeña, sí, sí, sí. Pero está bien. ¿Hace cuánto nosotros en la mole teníamos eso, eh? Sí, cierto. Cuando era todavía la tianguisión, ¿no? Ni me digan. Lo curioso es que ya festejan. ¿Cuántos entrarán ahorita a la mole? Supongo que rebadrirías. Sí, seguro. Lo curioso acá... Esta convención empezó hace 5 años, ¿eh? ¿A Chihuahua? Ok. Y empezó nada más con 300 invitados. O sea, 300 que fueron ahí. Fíjate. Chiquitita, ¿eh? Me sonó como una convención del queso en Bueno, no convención de quesos, ¿no? Sí, sí, sí. El queso edificio en que se llama El Queso en Zacatenco, en el Politécnico. En el Politécnico Nacional. Dicen así porque lo ves desde arriba y parece un quesito. Queso panela, ¿no? Queso panela, sí. Exacto. Uh-huh. Bueno, esta convención empezó por un cuate que se llama Ayodel Elejba. Y el señor Elejba, había una especie como de... Es que quiero darle todo el caso porque se me hace muy, muy padre. Había una leyenda urbana de que él sacó dinero de su bolsa para hacer la primera convención. Que era como que leyenda urbana. Y en una entrevista que le hizo el sitio, le hizo la revista... Ay, ¿cómo se llama esta revista? Es una... A ver, acá por acá viene. Es un periódico de circulación nacional allá en Nigeria. Bueno, el periodista que hizo esta entrevista se llama Abdul Karim Baba Aminu. Abdul Karim, como Karim Abdul, pero bueno. Karim Abdul Jabbar, ¿no? De hecho. Que hace cómic también, ¿no? Karim, sí, claro. Sí, ¿verdad? Hace de cómic. Sherlock Holmes. Bueno, más bien, de Microholmes. Sí, cierto. Lo estuve leyendo y dije, ¿qué? Okay. Y no es lo único que ha escrito, ¿eh? Ha escrito muchas otras cosas. Es un buen escritor, de hecho. Sí, Karim Abdul-Jabbar. Puede ser bueno. Puede ser bueno en dos cosas. Bueno, Karim Abdul-Jabbar, la leyenda del básquetbol, el mayor en toda la historia, el mayor campeón en toda la historia. El condenado también es escritor porque salió de la gana. En fin. Luego quieres, a veces quieres jugar ¿cómo se llama? Béisbol y no te sale. No te sale, ni por error. Saludos, Michael Jordan, ¿no? Quieres ser directivo de un equipo y no te sale. Sí, te traes al Kwame Brown en lugar de Pau Gasol, pero en fin. Cada quien. Y el señor Alejo le preguntan de, oye, ¿y es cierto eso, esa leyenda urbana? Y dice, la leyenda urbana tiene nada, es completamente cierto. Vació sus cuentas bancarias por ser los dos primeros años de la Lagos Comic Con. Eso es tener pantalones. No manches. Y le salió. Ahorita ya tienen patrocinio. ¿Sabes quién patrocina y manda stand y demás acá a la Lagos Comic Con? ¿Wakanda? No, ¿verdad? Esas parolas. Valiant. Valiant. Valiant Entertainment. Valiant. Este año no pudo ir nadie de Valiant, pero espera que el próximo año pueda ir incluso editores. También para hacer revisiones de portafolios y demás. Bien. Una cosa que es muy distinta en el caso mexicano, es que allá están apoyando mala onda a su talento local. Pero malísima onda. Y fíjate que eso se me hace tan triste de decirlo, porque con todas las similitudes que me acabas de decir entre Nigeria y México y que... ok, está bien. Sí. ¿Sabes cómo los apoyan mucho? ¿Mm? Ahí sí existen un premio institucionalizado. Los FIST. Por cierto, eso de que sea FIST, un puño levantado, es el símbolo internacional del Black Power desde los años 60, yo no sabía. Ah, bueno. Pues te acuerdas con el guante blanco, con el guante negro, ¿quién fue? Se apellidaba Luis. Carl Luis, claro. ¿Sí? No, de ahí viene, de hecho, de las revoluciones africanas, de ahí viene. Y se dan a los... para participar tienes que ser, obviamente... Africano. No necesariamente nigeriano, africano. Hacer cómic allá. Uh-huh. Y no solamente te dan tu premio, que está re bonito, es de cristal, acá, pachoncito. También te dan una lanita, Para que sigas haciendo tu cómic. Bien. Y las categorías son... Honestamente, se me hacen mucho mejor que los Eisner. Acá no nos vamos con... No vamos a premiar No es mala onda, pero no premiamos como de mejor calidad de impresión en una edición no estadounidense hipster de cómic europeo. No es mala onda, ¿no? O sea, sí se van a premios. Mejor escritor, mejor ilustrador, mejor colorista, guionista, letrerista, etcétera. Dices, ok, qué pachón. Y pues, no sé, simplemente, es más, te quiero enseñar desde el póster. Está muy bien hecho, ¿eh? El póster está precioso. Y tiene muchas reminiscencias, obviamente, de cómic como de este lado, que podrías encontrar de este lado del Atlántico. Sí, exacto, medio amerimanga, ¿no? Medio amerimanga, sí. Que es mucho que curioso, que de hecho lo estaban mencionando en esa entrevista, que es buena parte del estilo que se usa allá. Como en cierto país. Porque les llegan esas dos influencias. Qué caso tan curioso, ¿eh? Son unas similitudes impresionantes, ¿eh? Sí, se me hizo muy, muy raro. Pero a mí, honestamente, me da muchísimo gusto. A mí también. Y el hecho de que, por ejemplo, Valiant... Que Valiant ya esté apoyando. Está bien. Y yo creo que nada tontos es de, a ver, aquí puede salir un talento que nos puede servir muchísimo en Valiant, ¿no? Claro. Es la que han de estar pensando también, ¿no? No, y sirve de que pues mandamos cómics a otro lado para que se compren. ¡Qué bien! Oye, qué noticia tan padre encontraste. Sí, me llama mucho la atención. Incluso me metí a su página. Me encantan todos sus invitados porque pues obviamente todos los invitados, la mayoría son de color, son artistas locales, son escritores locales. Y estaba viendo la biografía de varios de ellos. Muchos de ellos crecieron, o sea, son de padres que estuvieron en las revoluciones africanas. Anda, que conocieron a Malcolm X, que siguieron a Martin Luther King, que ahí te va. Ella tiene un sistema, no tiene un mal sistema de educación, realmente es bastante bueno, pero igual que aquí, la idea es irse a Estados Unidos o a Inglaterra, sobre todo a Inglaterra. Ahí en su caso, que está más cerca. Uh-huh, para seguir estudiando y tener una mejor calidad de vida. Y muchos de los actuales invitados, escritores y demás, se hicieron en casa, pero se fueron a pulir a otros lados. Hay varios que llegan de universidades estadounidenses, donde estudiaron arte, ilustración. Hay un par de animadores, que hay industria de animación. Mira eso en Nigeria. Y una cosa que creo que sí habría que copiarles, en esta convención dedican varias horas para dar talleres. Se traen a la gente hecha en casa a que dé talleres para los nuevos talentos. Eso está muy bien. Por el mismo lo estaba haciendo, ¿eh? Hace muchos años. No, lo hizo ahorita. ¿Lo hizo ahorita? Hizo ahorita, hubo talleres pequeños, pero hubo, ¿eh? Entonces regresaron los talleres. Sí, sí, sí. Bien. Vientos, saludos, Luis Gantos. Sí, bien. Claro, porque yo me acuerdo en la Conque 95, en el centro de esos, sí, había, claro, talleres. Sí, talleres, ¿cómo no? Pero ya, y después los se dejaron, yo no sabía. En la Mole creo que no se ha hecho. Creo que no. Creo que no, pero en la Conque sí tuvieron, o sea, creo que fue una buena visión ahí de Gantús, sí, claro, de nuevamente hacer esto, ¿no? Y fíjate, se está haciendo allá en Nigeria, ¿eh? Sí, y qué crees, por el mismo precio de la entrada, ¿eh? No, o sea, si pagas tu entrada, pagas a este... Una masterclass o una, sí, cosa, sí, así. Sí. Bien. Mira nada más. Está interesante. Interesantísimo, ¿eh? Sí, hay una industria muy, muy... Y estaba leyendo también acerca de la industria del cómic allá en África. Hay varios países, Sudáfrica, por supuesto, sí, Nigeria, Egipto... Y hay un par más por ahí, Marruecos también tiene, Marruecos más tirado también hacia la caricatura, porque también uh-huh, le jala mucho, y curiosamente en Marruecos tiene más bien la influencia española, digo, el paso de Gibraltar es entre Marruecos y España. El estrecho de Gibraltar, y tienen más bien esa influencia. Y seguro su industria del cómic es más así, ¿no? Seguramente, eso sí no lo sé, pero yo me imagino que así es. Pues sí, está súper curioso. Le está enseñando a mi hermano la página de la Lagos Comic Con. Sí, entre los invitados se ven muchas marcas. De allá, por supuesto. Pero está Valiant. Está Valiant. Es la primera, fue la primera compañía estadounidense de cómics que está apoyando hasta ahorita la Lagos Comic. No te extrañe que al ratito también veas por ahí loguitos de DC o de Marvel que quieran también a ver qué están haciendo de este lado, ¿no? Sí, claro. O sea, si yo fuera Steve Sebolsky, ya estaría viendo a ver qué onda por allá, ¿eh? Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ahorita está mucho el tema, honestamente, y suena feo, pero sí, está mucho el tema de Black Panther. Claro. De que está levantando muchas miradas de, oye, se me hace que está interesante. Sí, o sea, y sí, claro que lo es. Hay mucha gente mucha gente negra, no solo en Estados Unidos, en todos lados, que está volteando a la película también como para, hey, nos hicieron caso. Eso está bien. Así que... Ahora, qué interesante sería leer ese tipo de cómics. O sea, ¿qué sensibilidades pueden tener? Sí. O sea, y no es que tenga que ser todo acerca de Black Panther o el fantasma que camina, ¿no? No. O sea, seguramente no. Pero cómo, o sea, hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, en el manga, el cómic coreano, manga coreano. Muchas de sus historias hablan mucho de naciones divididas, de dualidad. Hablan mucho de razas que se separaron en algún punto de la historia y son dos diferentes. Norcorea y Surcorea. Leo. O sea, y no es porque hablan de razas extraterrestres que están en otro universo, bla, bla, bla, y que son un mundo que se separó en dos. Eso, o sea, son cosas culturales que permean hasta en su hacer creativo, claro, sin que necesariamente hablen históricamente de su país. Exactamente. Claro. Ajá. Mira, por ejemplo, yo tengo un librito de una escritora, de hecho, nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, uh-huh, que el libro se llama Americana, precisamente es la historia de una pareja nigeriana que por circunstancias de la vida una de ellas se tiene que ir a Estados Unidos, pero se va por la vía legal a estudiar pachón, con su bequita y todo, y el otro chavo se va a Londres por la mala, de ilegal, okay, y lo deportan. Órale. O sea, sí está cañón. Yo cuando leí esta cosa me quedé, oye, me suena mucho a México. Y mira, me interesaría mucho ver qué tipo de historias están haciendo ahí. O sea, porque su literatura tiene mucho que ver con eso, con la inmigración, uh-huh, con vivir en un país medio roto, con en tu país... Refugiados, etcétera. Es que en tu, ¿no?, país estás bien, o sea, en tu país eres normal, eres una persona, eres tú. Sales de tu país y ya no eres tú, eres negro. Ajá, ya no, exacto, ya no eres tú, eres negro. Aquí, sí, o sea, uno como mexicano, aquí estás bien, aquí... Te dicen de tú, aquí tú eres tu nombre, aquí eres tu persona. Sales de aquí, te vas a Estados Unidos, aprendes lo que es ser mexicano. Mm-hmm. Bueno, a veces ni eso, a veces eres nada más latino. Sí, exacto, te meten a esa cajita, ¿no? O sea, y su literatura de en general tiene mucho que ver con eso. ¿Qué será en el cómic? ¿Cómo será? O sea, ¿tendrá algunos símiles? Sí. Debe de tener símiles. A lo mejor hay historias donde tengas precisamente eso, historias de algún exiliado... O de alguien que llegó a una tierra ajena. Me gustaría ver si también tienen su símil del síndrome del Azteca volador. A lo mejor tienen del Black Panther volador, ¿no? Algo no sé, así, supongo. No sé. A lo mejor lo tienen y me gustaría. Pero de menos ya. Juan Nancy volador, ¿no? Juan Nancy volador. A lo mejor me gustaría saber. Está curioso. Está curioso. ¿Eh? Hay que echarle ojo a eso, ¿eh, carnal? Sería interesante. ¿Eh? Es lo bueno de vivir en un mundo conectado. Nunca nos hubiéramos enterado de algo así. No. Hubiera llegado la noticia aquí como que años después por un periodista loco que se fue a hacer algo ahí, ¿no? Sí, que pasó. Estuvo, no sé, de vacaciones o, ajá, sí, o algo así, quién sabe. O hubiera salido una notita ahí en National Geographic alguna vez en la vida, ¿no? Ándale, como curiosidad histórica. Ajá. ¿Qué no? La era de la información, carnal. Sí, ese sí. Leí el cómic que nos une y está chistoso. Sí, el cómic nos une. No, curioso. Interesantísimo, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro tema central de esta semana. Vamos a nuestro corte musical. ¿Y con qué nos vamos al corte musical de esta semana, carnal? Sí o no, Invincible te da la onda como de... Bueno, sobre todo estas partes, porque vamos a hablar de Invincible. Sí. Como de hace unos 10 años, más o menos. Más o menos, sí, sí. En el que... En esa década chistosa donde todo era como Scott Pilgrim. Claro, era la década... De hecho, fue la década en que se era Scott Pilgrim. Exacto, sí. Exacto. Sí. Y pues ya que estamos... me da mucha la vibra de... Como de Beck. Que por cierto participó, hizo canciones en Scott Pilgrim. Uh-huh. Canciones originales sí, para sí, Scott sí. Pilgrim. We Hate You, Please Die. ¿No? It's so sad. Sí. Todos con algo de Beck. Algo poco conocido. No voy a poner Loser jamás. Aparte, pobre Mark. Pobre Mark. O sea, sí, no le va muy bien, pero no es la idea. Pero una canción pachoncita que se llama Up All Night. Que ven el video es ver otra cosa de Brian Lee Miley. Con el Empeche. Supone, bueno, no es el Empeche, pero se parece. La... Está idéntica. Pues eso. Venga, Up All Night de Beck, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Just wanna stay up all night. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Beck con esta canción que se llama Opal Night. Muy buena rola, ¿eh? Sí, pachoncita. Y muy, como dices tú, de ese feeling, ese saborcito de como inicios de del milenio. Bueno, como la primera década del milenio, ¿no? Sí, exacto. Beck, que fue un artista muy importante a finales de los 90, los 90 de este siglo. Sí, exacto. Que se ha mantenido en activo, quizá ya no tan, no con tanta fama como al principio, pero se ha mantenido en activo. Y pues con ese saborcito de este musical, pues llegamos al cómic de esta semana, carnal. Que es, curiosamente, es el tercer programa que dedicamos a este título, ¿eh? Ya empatamos a Sunstone. Por cierto, déjame decirte algo bien chistoso todavía. Que los programas anteriores fueron prácticamente el Ultimate Collection Volumen 1 y Ultimate Collection Volumen 2, como se publicaron en Estados Unidos, ¿eh? Huh. Llegamos exactamente a lo mismo. Y este va a ser más o menos el Ultimate Collection Volumen 3, ¿eh? Más o menos. De Invincible. Así es. De Robert Kirkman, Ryan Otley y ¡ay! Y Cory Walker, que es el creador original, ¿no? Que duró 7 números en el título. Regresó un poquito después, ha hecho apariciones por ahí. Y participará en los últimos también de Invincible, que ya va a acabar la serie. Sí, exacto. En el número 144 va a terminar. ¿Ahí acaba? Sí, exactamente. Serie que ya regresó a camita, afortunadamente. Aparte, ya estamos en el tomo 10 por fin, ¿no? Hay muchas, ya viene el 11. Hay muchas cosas que celebrar, claro. Hay muchas cosas que celebrar respecto a Invincible. La principal es que, sin exagerar, es de los mejores cómics de superhéroes que hay en el mercado. Y que ha habido durante ya prácticamente 13 o 14 años. Pues es su moto, ¿no? Sí, el mejor cómic de superhéroes del mundo, ¿no? Ay. Y más o menos. Más o menos más por ahí va. Sí, exactamente. Bueno, ya hemos hablado de quién es Invincible, que es Mark Grayson, etcétera. Y anteriormente en el Café Comiquero, habíamos llegado a una etapa en la historia en la cual pasó el punto de quiebra en la serie de Invincible, en el cual el cómic pasó de ser un bonito cómic de superhéroes a algo verdaderamente relevante, ¿no? Donde nos volvimos Dragon Ball, ¿no? Básicamente, ¿no? Donde vimos que los Viltrumite, la raza Viltrumite, pues son una raza guerrera, conquistadora, como los Saiyajins. Son Saiyajins. Ajá. Que habían mandado un Viltrumite a conquistar el planeta, pero tuvo un hijo aquí, más o menos como Vegeta y Goku. Y tuvo un hijo aquí con una humana, un híbrido. Como Goku. Como Gohan. Como Gohan, sí. O sea, uh-huh. Hagan de cuenta, Goku era Nolan, Omni-Man, uh-huh. Y Gohan viene siendo Mark. Viene siendo Mark, efectivamente, ¿no? Entonces, tuvo ese momento en el cual Omni-Man revela sus verdaderas intenciones, se acaba yendo del planeta y deja a Mark y al mundo en un estado de caos, honestamente. Mark empieza a componer su vida, Debbie, su mamá, pasa por un periodo de alcoholismo muy cañón, ¿no? Porque no solamente fue de decir, mi esposo es un asesino psicópata, sino me engañó todo este tiempo haciéndome creer que era alguien importante para él, ¿no? Terrible situación. Muy, muy con saborcito de cómic de Marvel, ¿no? Del héroe con pies de plomo, ¿no? Ándale. Y llegamos a este número, al número 25, el primer número del Ultimate Collection Volumen 3. El número 25, ¿ya hace cuánto tiempo fue el número 25 de Invincible, carnal? Híjole, y se siente de, todavía éramos inocentes. Todavía éramos amiguitos, ¿eh? Claro. Sí, cómo no. Al grado de que el primer número el número 25, que es de aniversario, pues vemos a Mark retomando un poquito su vida, va a la tienda de cómics, ¿no? A recoger su suscripción. Recojan su suscripción. No sean mala gente. No sean mala gente, exactamente. Recojan su suscripción y cuando de repente su mamá le habla de, hijo, hay una bronca aquí en la casa. Vente pa' acá, chin. En calor, obviamente, pues, a la velocidad que vuela, pues llega rápido. ¿Qué le estaba esperando a Mark Grayson ahí en su casa, Carlos? Science Dog. ¿What? Un personaje de cómics dentro del cómic, por cierto. Sí, Science Dog, es un schnauzer. Es un schnauzer antropomorfo gigante de 1.83 m. Protagonista de su propio cómic. Exacto. Del cómic que le encanta a Mark Grayson, del cual estaban hablando. Sí. Cuando llega a la tienda del cómic se pone a platicar en una onda muy metatextual, sigues leyendo ese tipo de cómic, pero pues nunca pasa nada, siempre son los mismos tropos, nunca crecen los personajes, siempre regresan a lo mismo. Son basura, pero lo sigo leyendo. Son basura, pero lo sigo leyendo porque soy completista y alguna vez espero que los X-Men mejoren y pues por eso lo sigue comprando. Me sonó ahí. Dije, no, ahorita se pone bueno, carnal, vamos a seguir leyendo X-Men. No nos puso bueno. El Freudian slip de decir X-Men ahorita fue... Sí. Feo. Ya. Un minuto de silencio por los X-Men. Bueno, no, ya van de regreso, ¿no? Pero dicen, ya no sé. En fin. Lo viene diciendo hace mucho. Así es, encuentra a Science Dog. Así de, un momento, tú no existes, ¿no? O sea, ¿qué y lo onda? Peor es que Science le decía, ¿cómo que no existo? Yo estoy aquí, Mark, tú me admiras. ¡No! Y sabes mi nombre, ¿no? Así de, ¡no! ¿Qué quiere? Empiezan los golpes porque, ok, admito, lo admito, yo era lo mismo que Mark. O sea, si veo a... Si me apareciera el Capitán América, diría, no, o sea, consumí algo que no debía haber hecho. Soy alérgico a los mariscos y comí uno, ¿verdad? Sí, fue eso, estoy seguro. Seguramente, es decir, a menos que veas a Chris Evans, ¿no? Ese sí es real. Ese sí, bueno. Es real. Pero bueno, al pelear con él se da cuenta de que no es Science Dog. No lo es. Por cierto, aquí tenemos que hacer la pequeña notita. Qué bonito dibujaba ya Ryan Otley. Eso sí, ¿eh? Qué chulada de arte. Aquí, o sea... Si ahorita dibuja padre. Si ahorita dibuja como dibuja. En ese momento era... ¿Cómo decirlo? Ya agarró ritmo, ya tenía su propia identidad, sus trazos. Se ve muy que ya, dinámico. Se ve que ya conocía los personajes. Se sentía cómodo dibujando. Exacto. Sí. Y las escenas de el movimiento, la cinética que maneja, las escenas de acción. ¡Wow! ¡Qué gran salto de los primeros números que dibujó de Invincible a estos, eh! Increíbles. Y... Al mismo tiempo se desarrolla una subtrama con otros personajes dentro del universo de Invincible. Porque es la telenovela. Es muy marveliano en ese sentido, es la telenovela. Donde hay una chica que ya habíamos hablado alguna vez de ella, que es Monster Girl. Sí. Y un... ¿Qué chica, entre comillas, una mujer adulta. Ajá, que tiene el síndrome de Benjamin Button, ¿no? Exacto, cada que utiliza sus poderes se convierte en un monstruote. Tipo Hulk, ¿no? Rejuvenece un poco. Al grado de que ahora ya es una niña. O sea, es una mujer de qué te gusta, treinta y tantos años. Se supone que es de treinta y tantos. Y ahora es una niña que se ve como de no más de 12 años, una cosa así. Y aún así lo sigue haciendo porque sabe que tiene que hacer el bien, ¿no? Sí, exacto. Y ella empieza a tener un... Obviamente, siendo una mujer de 30 años más o menos, veintitantos, treintas, pues le empieza a atraer no niños de su edad. Le gustan hombres más o menos de su edad. De su edad mental. Claro. Eso está... Sí, es como que... Ahí, ¿no? Entre ellos, quien llama poderosamente la atención es Rex. Rex Explode. Otro personaje que es como el Gambit de aquí. Más lo o menos. Su poder de Rex Explode es básicamente cargar cosas y hacer que estallen, como Gambit. Como Gambit. ¿No? Pero hay alguien que está por ahí en discordia. Robot. ¿Qué robot? Hasta aquí lo que sabíamos es que era un robot, un autómata. Sí, exacto. Y... Pero, a ver, es que ese es un punto. ¿Sí sabíamos? ¿O no? ¿O no sabíamos? Exactamente. Mark sigue peleando contra Science Dog y Science Dog le revela la verdad. No es Science Dog, no, evidentemente. No. Es un bicho. Es un insectito. Es un hombre bicho. Es un hombre bicho que le dice a Mark, oye, vengo de otro planeta, no me digas. No shit. Y necesito tu ayuda. Necesito que vengas ya. Me disfrazé como Science Dog porque creí que sí podía ganar tu confianza. No, mal hecho. No fue una muy buena idea. Mark, pues bueno, decide, ok, si me necesitan en otro planeta, que es de vida o muerte, bla, bla, bla. Pues ahí voy. Que eso, fíjate, aquí está, es algo interesante acerca de Mark. ¿Por qué es un superhéroe? Porque le preocupa el bienestar de la gente. Ajá, exactamente. Esencialmente es una persona, una buena persona. Exactamente. Y aparte, él es superhéroe porque nació para hacerlo. Literalmente nació siendo, como él no lo sabía, pero después se entera que es parte Viltrum y parte humana, ¿no? Y él nació esperando sus poderes. De hecho, los primeros números era de, ya es hora, ya tengo poderes, ¿no? Sí, era cuando... Y por la admiración de su papá es de, yo quiero tomar el negocio familiar, quiero ser superhéroe como mi papá. Después de lo que pasó, pudo haber tomado una ruta muy diferente, pudo haber dicho, no tiene caso... ve lo que esos poderes pueden hacer, el mundo no te deja ser bueno, cosas así, ¿no? Se pudo haber puesto bien darks el asunto. Pudimos irnos al lado de Seita del universo fílmico. Por ejemplo, sí, y no. Él esencialmente dice, bueno, si esto está pasando, si hay gente como mi padre que puede crear este nivel de destrucción, pues yo puedo ser un protector, ¿no? decide seguir siendo un superhéroe. Además de que también le pagan un poco por ello, ¿no? Pero lo bonito de esto, que no nada más decide, ah, vamos, voy a ayudar a los que se parecen a mí. Llega un hombre insectito y le dice, oye, necesitamos tu ayuda, y dice, va, va. O sea, se me necesita. Ese es un trabajo para Invincible, ¿no? Exacto. Le avisa a su mamá, de mamá, me voy al espacio un rato, ahorita vengo. A regañadientes de su jefe, de Cecil. Cecil Stedman, que es su liaison con el Pentágono. Cuando pasó todo el asunto con Omni-Man, pues Omni-Man era el Superman de este universo. Sí, sí, sí. Bueno, uno de tantos. Porque como comparte universo con otros personajes de... Claro. Pero bueno, este era el Superman de la historia de Robert Kirkman. Pues está Superboy, ¿no? Ah, claro. Entonces necesitamos a alguien con ese nivel de poder que nos siga cuidando. Por eso es que Cecil, en el mejor interés de los Estados Unidos, es de, pues lo quiero de aliado. Y obviamente aprovechó los recursos a su disposición para darle una buena vida a su mamá, para pagarle la carrera a Mark, etcétera. Pero tiene que trabajar para él, siendo básicamente un hero for hire. Exacto. Y no está nada contento con que Invincible se vaya a otro planeta a salvar otro planeta. Si yo te pago por salvar este planeta. Mark es de, pues con la pena. Con la pena me voy, lo siento. Además, te conviene. Porque él como lo ves de, voy a ayudar a otro planeta a ver cómo son en ese planeta y a traerte información de ese planeta. Bueno. A regañadientes, pero eso sí lo acepto, ¿no? Y ahí va. Ah, y le he visto a la pobre novia de Mark. Ah, sí. Que como es una novia humana, pues de repente... Amber. No lo entiende del todo. Hay algo bien... Que más adelante se habla en estos números. Cuando Amber conoció a Mark, Amber se enamoró de Mark. No de Invincible. Le interesó Mark. De hecho, ella fue quien se acercó a él. Él era como que todo, no, eso no es lo mío, ¿no? Lo mío es pegarle a los monstruos gigantes. Y cuando después de salir con Mark y de tener una relación con él, le dice, ¿qué crees? Soy Invincible. Pues es de, pues ya ni modo, o sea, ya, lo tengo que aceptar porque así es. No buscaba eso y no estaba lista para tener una relación con un superhéroe. Y más considerando que a esa edad es de... Y en nuestros días, ¿no? Ya desde esa época, oye, me voy a ir al espacio unos días, ¿no? Y no hay señal de teléfono, no hay nada. Y que las amigas le empiezan a cuestionar, oye, ¿no te habla? Pues que se fue a San Cidango de las Iguanas y no hay celular o cómo, ¿no? Pues más o menos se fue a San Cidango de los Insectos. Ah, sí, exacto. Difícil sí. Para la pobre de Amber. Que fíjate que muchos en su momento, cuando salieron estos números, la veían como una molestia, ¿eh? ¿Ah, sí? Te lo digo por las cartas que le mandaban a... ¡Hazme el favor! Mails también, si quieres, pero no era como que el foro donde todos se pusieran ahí a rantear, no. Ya ni Twitter. ¿No? En las cartas que les mandaban y que salían impresas en Invincible, pues decían es que no, Debbie, pues como que nada más es un Peñín Díaz, como que nada más está deteniendo a Mark. Y es un personaje interesante, es un personaje que aguantó vara. Que aguantó vara para seguir saliendo con Mark, ¿eh? Estaba curioso el asunto. Sí. Y ahí fue el pobre Mark. Al planeta de los insectos. San Cirindango de los insectos. San Cirindango de los insectos. ¿Y qué se encuentra? Pues eso. Insectitos. Mantis. Son como mantis azules, ojones. Chistosos. Pero se encuentra algo más. Se encuentra su papá, que estaba gobernando ahí el planeta. Sí. ¡Ah! ¡Chin! Ya llegó, o sea, sí conquistó un planeta y fue este. Ya después nos enteraríamos qué estaba pasando. Me encanta uno de los detalles gráficos del letrerista, y eso es muy bonito. Cuando quiere hacer una escena dramática, un que el diálogo se escucha, o sea, lo lees, pero lo escuchas. Ominoso, ¿no? Ominoso, pero que es como una especie de susurro, pero que tiene mucho impacto. Dejan el globo de texto tamaño normal, pero la letra es muy pequeñita. Es un muy bonito detalle, carnal, o sea, sí es cierto, porque... Puedes dejarlo el globo a tamaño de lo que vas a escribir, ¿no? Que en este caso era una palabra papá. O sea, cuatro letras, tres en inglés, ¿no? Así de papá y el globo de texto chiquitito, pero no te genera el mismo impacto. Tienes toda la razón. Exacto, que el globo sea grande y la letra chiquita no te genera el mismo impacto, está canijo. Y más en un splash page, porque el primer número es una página, un pin-up completo del rostro de Mark, asombrado de ver a su padre, con esa única leyenda, papá. Pero en el globo de texto encerrado grandote. Muy interesante, ¿eh? No, buen recurso. Sí, porque el rostro de Mark es como que de sorpresa, de alarma. No sabes bien qué está pensando. Pero lo que te quieren mostrar es el impacto que tiene. Dices, ay, se la saben. Otra cosa que digo, se la saben. Ryan Otley no nada más dibuja bonito, que eso es lo que me encanta. No solo dibuja bonito, sabe narrar muy bien. Muy, muy bien. Y tiene un manejo de las expresiones faciales increíbles. Cuando se reencuentran Mark y su papá, vemos el primer, en la siguiente, en esa página, el primer, son dos, cuatro... Son cuatro, cinco. Cinco viñetas. Cinco viñetas. Cinco viñetas, así, de manera horizontal, ¿no? La primera vemos a el rostro de Nolan Grayson, su padre, consternado, como triste, diciendo, sí, hijo, sí soy yo. Tratando de darle sentido humano. Vemos después la mano de Mark abierta, ¿no? Un poco relajada, más o menos. Y cambia el panel hacia su rostro, que empiezas a fruncir el ceño. Empieza a fruncir el ceño así como... O sea, Mark se acuerda, o sea, no tiene una maldita línea de diálogo ahí. ¡No! No tiene nada. Podrían haber puesto captions de... Ah, mi padre, recuerdo la vez que me estuvo golpeando y cómo estuvo destruyendo al mundo, pero ahora está aquí enfrente de mí. No es necesario. Nada, nada. No fue necesario. No, porque ya le pasó al lector. El lector, bueno, se supone, lo recuerda. Exacto, exacto. Lo siguiente que ves es otra viñeta donde Mark cierra un puño. Cierra el puño. Esa mano que tenía abierta la cierra. En actitud de franca defensa y ofensa al mismo tiempo. Siguiente panel, ves a Nolan, que lo empezaste viendo tranquilo. Empieza a fruncir el ceño. Empieza a fruncir el ceño. Siguiente página. Es que me encanta, perdón que lo analicemos así, pero me encanta por cómo se... Cómo lo llevan. Cómo lo llevan en la narrativa, ¿no? Vemos Nolan con las manos, las palmas abiertas, las palmas en posición relajada. Empieza, en siguiente vemos otra viñeta donde se ve como sospechando de que... ¿Mark? ¿Qué pasa, Mark? Y cierra los puños. La siguiente viñeta cierra los puños ambos. Sí, o sea, ya aquí va a haber bronca. Va a haber bronca. Mark nuevamente, otra toma del rostro de Mark, en el cual lo vemos, sí con el ceño fruncido. Pero es más bien como de confusión. Como de confusión. Y donde todo cambia, es la última viñeta de esa página. Con ese mismo rostro, pero, o sea, sin cambiar la expresión del rostro, pero llorando. ¿Y qué es lo que hace? El siguiente splash page. Abraza a su papá. Cuatro paginitas de un reencuentro dramático. Es todo lo que necesitaba. No necesitabas un número especial del reencuentro donde hagan memorias de la niña. No. Cuatro paginitas de un número normal. Y de ahí hablan kilómetros de palabras, de todo lo que pudo haber pensado Mark, lo que pensó Nolan. ¡Wow! Sí, eso te lo dejan a ti. Es tan intensa la escena. Está buena, digo que sí se la saben. Que al momento que Mark abraza a su padre está, la expresión es de asombro y sigue con los puños cerrados. En las siguientes continúa ese mismo ritmo, ese mismo pacing que es padrísimo. Con las cinco viñetas, vamos viendo cómo se suavizan las cosas al punto de que Omni-Man suelta las manos y acaba abrazando a su hijo. Y tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, lo importante que es la escena. La última vez que se habían visto... Su papá lo quería matar. Estaba a punto de matarlo. Sí. Y después su papá se largó, pero nunca tuvieron tiempo ni de perdonarse, ni de hablar, ni nada. Y fue Mark el que abraza a su padre. Que es la razón por la cual se detuvo de matarlo, ¿te acuerdas? Sí, porque exacto. Dijo, papá, yo te amo. En ese momento, Omni-Man, algo se quebró dentro de él. Y se largó. Y decidió largarse. Salió solo por salir por patas. Exacto. Sí, está. La verdad es que son diálogos muy intensos. Porque después Mark le dice: pues papá, ya, deja esta vida cochina. De esos insectos, ¿no? Deja los insectos y los insectos del imperio Saiyajin y demás. ven a la tierra, mi mamá y yo te necesitamos. Te extraño como no tienes idea. Mi mamá también. O sea, si dices. Piensen en esto, era una familia normal, era una familia exacto. Nuclear de mamá, papá, hijo, punto. O sea, era una clásica familia americana, con sus bemoles, el chico en la escuela, lo que sea, el papá con un trabajo más o menos. Claro, que él era escritor. Él era escritor, o sea, no ganaba los millones, pero ganaba más pero o menos. La única diferencia es que eran súper poderosos, ¿no? Pero, o sea, sentimentalmente era una familia normal. O sea, ¿cómo no quebrarse el pobre de Mark Grayson, ¿no? Al reencontrar al padre que después de tanto tiempo pensaba que había desaparecido, se había ido, lo habían matado, no sabía. Mark le pide que regrese a casa, de ya deja los insectos frente a casa. Y la verdad es que el raciocinio de Nolan es muy lógico, de no puedo, aún si pudiera, o sea, aún si pudiera regresar, si pudiera dejar esta sociedad, que no puedo, pues en la Tierra sí se acuerdan, ¿eh? No tan fácil me van a dejar regresar después de lo que hice, ¿no? Supón tú que tu mamá y tú, sí, pero pues no, le entra la culpa. Cuando se supone que los Saiyajin Viltrumite, les vale cacahuate. Ajá, lo que no tienen esos sentimientos, ¿no? Así de, que el planeta ese se siente mal porque los conquistamos, qué pena. O sea, como que esos sentimientos son de guerreros de clase baja, ¿no? Exacto, dices, ay, ok. Y Nolan estaba considerado como uno de los Viltrumites de alto top nivel. Sí, o sea, sí, era de los fregones. Ajá, había leyendas acerca de Nolan, ¿no? Sí, era el Saiyajin de la leyenda, casi, casi. Casi, casi, de hecho. Hay una, después una escena, le cortan un poquito, o sea, para... Uno el ritmo, es parte del ritmo. Sí, sí. Uno siente que, espérate, quería leer más de esto, pero era para darte un descanso, uh-huh, para que también tú te relajaras. O sea, hay un par de escenas donde, pues vemos qué pasa con la mamá de Mark, porque ella está también tratando de rehacer su vida, y el jefe de Mark le ofrece también trabajo a su mamá, y su mamá se queda así como que, pues a lo mejor... Porque ya lo que le decía Cecil es de que no te pagamos lo suficiente. No, sí, pero quiero trabajar, o sea, quiero hacer algo. Hacer algo, se convierte en agente de bienes raíces, ¿no? Mm. Bueno, o sea, está bien. Y es lógico, es parte del proceso de reconstrucción, de sanar mentalmente, ¿no? Sí, claro. De no dedicarme nada más a pues a la botella, ¿no? Que está teniendo severos problemas de alcoholismo. Sí. También otras lecciones que nos presentan es esos detallitos ominosos, ese foreshadowing que no queríamos ver, que es Robot. Robot había tenido una pequeña conversación con Rex Explod y parece que lo había picado con una rebaba de su traje de metal, ¿no? Ajá. Pero no. Le extrajo ADN. Le extrajo. ¿Y para qué le extrajo ADN? En ese momento no sabíamos. Pero se le presenta una cosa. Así de, ¿qué onda? Y la cosa esa le habla como si Robot fuera su sirviente. Sirviente, esclavo, ¿eh? Básicamente. Y le da a entender de que el tener ADN de Rex Explod podrían, con eso pueden avanzar sus planes. De la cosa esa, es una... A la fase 2 de su plan. Sí, hagan de cuenta, la cosa que le habla a Robot es como... Es como Krang con cuerpo humano, de bebé ahí, pero feo en un tanque de contención. O sea, mala onda. Que déjame decirte, es uno de los diseños más característicos de Ryan Otley. Ryan Otley tiene, cuando dibuja monstruos, dibuja cosas así, ¿eh? Cosas bien bizarras, pero bien bizarras, ¿eh? Sí. Es el creador del Bicornaclops. Él tiene una tradición. Ay, el Bicornaclops, como lo amo. Tiene una tradición que de repente su hijito hace rayoneos. Uh-huh. Y él dibuja sobre los rayoneos haciendo monstruos, figuras, sí, etcétera. Le sale muy bien. Uh-huh. Entonces creó el Bicornaclops, que era un... Era un caballo. O sea, ¿ve cómo es un unicornio? Bueno. Imagínate, el Bicornaclops es como una especie de unicornio, pero con dos cuernos y un solo ojo. Uh-huh. Los cuernos hacia los lados y el ojo en medio. En una batalla contra un unicornio normalmente no ganan. Oh, sí, exacto. Sí, se volvió su chiste recurrente en su DeviantArt, el Bicornaclops. La onda. Síganlo en su DeviantArt. Sí, de hecho. De veras, hace unas cosas Ryan Otley. Impresionante, wow, de veras. Sí. Regresando a Mark y a Nolan, Nolan le dice a Mark de... oye, ya estamos bien, ya no hay bronca, no va a haber peleas de este lado. No, pues, pero papá, ¿qué pasó contigo? Y le cuenta la triste historia. Y la triste historia va así. Nolan, después de que le dijo, no, pues siempre no puedo conquistar la tierra y matar a mi hijo, me largo. ¡Adiós! Pero el problema de me largo es de, I'm doomed, estoy condenado, porque los Viltrumite van a venir, los Saiyajin van a venir. Van a venir y van a esperar que el planeta esté conquistado. No lo está. ¿Qué hago? Conquistaré otro planeta. Que se le parezca. Ajá. Lo más posible. Seguro no se van a distinguir la diferencia entre los insectitos y los humanos. Total. Bueno, realmente era porque el que estaba cerca. Exacto. No la puede salir al espacio y puede aguantar la respiración por mucho tiempo, pero no de manera indefinida. Uh-huh. Es decir, que el que estaba cerquita, pues era ese. Y dijo, pues este. Y la sociedad de los insectitos era una sociedad muy fácil de conquistar para un Viltrumite. Era ridículamente fácil de conquistar. ¿Por qué, carnal? Los insectitos son una cosa... Efímera. Es un Wolverine tan raro. Son efímeros. Es una raza que vive muy poco. Alrededor de 9 meses. Nueve meses humanos, o sea... Un año más o menos. Máximo. Sí. Y su base de gobierno está centralizada en los que sean más viejos son los que gobiernan. Como se mueren a cada rato, gobiernan muchos durante varios ratos, ¿no? Los Viltrumites son seres increíblemente longevos, que pueden vivir hasta mil años. Miles, ¿no? Miles, de hecho. Miles de años. Trag vive un chorro, ¿no? Así que literalmente lo único que tuvo que hacer es sentarse ahí y esperar. Eventualmente los más viejos se murieron y él lo dejaron como líder absoluto. La misma condición de ese crecimiento acelerado obliga a que los insectitos aprendan de manera instantánea. Sí, mientras hacen algo. O sea, cuando les enseñan a hacer algo, en ese momento ya lo saben hacer. O sea, a ver, ponte a teclear en la computadora. Y en ese momento ya saben hacerlo. Porque su condicionamiento los obliga a aprender rápido. Por lo mismo, también su arquitectura son generaciones y generaciones para que puedan construir algo gigante, ¿no? El hacer viajes largos para ellos es casi impensable. Sí, o sea, no, la muerte. O sea, literalmente es la muerte. O sea, va a ser de generaciones. O sea, yo lo empiezo y llegarán mis bisnietos. Exacto. O sea, son cosas bien extrañas, ¿eh? Sí, sí. Total que Nolan, como ya fue el más viejo y todo, y pues simplemente se quedó de líder. Ya, listo. Conquistó el planeta. Pero creo que, y Nolan le dice a su hijo, pero creo que los Viltrumites no están tan contentos. Van a venir. Y así, solito, yo no puedo. Necesito tu ayuda. Por eso pedí que te trajeran. Por cierto, marca al principio así de... se me hace que no eres. Le dan un zape. Pero bien puesto. Sí, sí, un soccer punch, golpe de conejo, Donkey Kong punch, como ustedes quieren decirle al pobre de Donkey Nolan. Donkey Kong punch, no, nunca había escuchado eso. Ese es de arriba hacia abajo y por acá. Ok. Y Nolan así de, ¿qué te pasa tú, escuincle, baboso? Quería ver si era real, ¿no? Estos insectitos se disfrazaron de Science Dog, quería ver si no hacían lo mismo contigo. Ah, bueno, ya teniste dudas y sí, ya salí de dudas. Ok, adelante. Ok, bachón. Y estaban... tiene razón de hacerlo, ¿eh? Sí, sí. Y estaban en esos, o sea, y le dice, oye, bye, bueno, o sea, ¿cuál es tu gran preocupación con los insectitos, no? Y dice, es que mira, no nada más me cayeron bien, pues eché raíces. Dice, ¿cómo? Pues, ¿qué crees? Que tuve un hijo. ¿Con una insectita? Con una insectita. Andresa se llama. Andrés, por cierto, hasta las... insectitas tienen chichis, pero bueno. Así pasa. Ay, en fin, los diseños. Y le presentan a su hermano. Yeah. El niño bicho. Bug Boy. Sí, no, no se llama así, ¿eh? Que afortunadamente no parece tan insecto. Es humanoide como Nolan, pero de piel moradita. Morada. Sí. Ok. Y no tiene nombre. No. La sociedad insectita, curiosamente, eso es algo bien chistoso. Se toma su dulce tiempo en dejar que el niño crezca para decidir su nombre. Considerando que no tiene mucho tiempo. Qué contradictorio. Pero bueno, así somos. Posiblemente en los siguientes números vemos también una de las razones por las que el jefe de Mark Cecil no quería que se largara. Ajá. Porque en la Tierra no podemos estar 5 minutos sin que haya alguna amenaza para nuestra civilización. Claro, si no habría cómics de superhéroes. Y en una de esas llega una de esas amenazas. Skeletor. Ah, no. Omnipotus. Skeletor. ¿Potus? President of the United States. Okay. Skeletor. ¿Qué es eso? Es Skeletor. Increíblemente poderoso. Es muy, muy poderoso. El grado que le echan a todos los Guardians of the Globe y anexos. Y cuanto superhéroe encuentre, se le ocurra hacer a ese Ryan Otley. Y partes también del Kirkman verso, ¿eh? Sí. Porque estaba, por ejemplo, digo que no son creación todos de él. Los de Noble Causes fueron a ayudar. Capes, que sí es de Robert Kirkman, pero que son como los verdaderos Heroes for Hire también para este universo. Los de Dynamo 5, que son de, no me acuerdo si es Jay Farber o quién es, pero este es... Y no oficialmente, pero forman parte del Kirkman verso, digamos. Ya se anexaron. Van todos contra Skeletor. Admitámoslo. Skeletor en muchos esteroides. Pero muchos. Y no pueden. De veras no pueden. La forma en la que lo logran derrotar es con un portal interdimensional para mandarlo mucho a la goma. Y se despierta un superhéroe que había quedado en coma de la batalla contra Omniman, de hecho. Black Samson. ¿Por qué Black Samson? No sé, no hay un Samson. No hay otro Samson. No hay regular Samson. No hay otro Samson, podría ser simplemente Samson. No, Black Samson. Black Samson, porque soy negro. De hecho. En fin. Como Black Bolt, ¿no? No, ¿cómo? Black Lightning, ¿no? Black Lightning. No hay ningún otro Lightning aquí, pero pues... Pero... Black Vulcan. Mira, no le pusieron Black Falcon a Falcon, porque ya, de veras. Black Panther, pues más o menos tiene sentido, existe el animal, ¿no? Pero, man... Antes le pusieron otra que fue Black, Captain Black America, ¿no? Algo así, ¿no? Pues solamente, bro. That's because I'm black, right? Y con sus poderes le dan un super empujón. Es lo único que hace. Honestamente, lo que se me hizo muy curioso. Llega a darle un super empujón, sí, a Skeletor. Es un Deus Ex Machina que no manches, Pero es a propósito. O sea, uno va a decir, ¿no le están dando mucho chance a los guiones de Robert Kirkman? Sí y no. Por un lado, sí. Yo creo que cuando salió el número solito dijeron, no manches. Pero tiene una razón de ser. Porque la verdad, y después así lo dice, ganaron de churro. ¡Exacto! O sea, sí era necesario que ganaran así porque fue de, no manches, Mark, no estabas aquí, ganamos de churro, te necesito aquí, no manches. O sea, por eso te digo, sí y no. Sí, sí es aquí muy Deus Ex Machina, muy de, oye, se lo sacaron de la nada. Sí, por supuesto. Tiene una razón de ser porque después se especifica. Ajá. Así que más o menos sí le damos chance a Robert Kirkman. Terminan, ganan el día, por supuesto, pero sí se queda con la impresión de, uff, la libramos. Hay una parte bien curiosa cuando ganan. Ah, sí. El mundo como que había entrado en caos, ¿no? Pero en el momento en que Omnipotus desaparece, el mundo vuelve a la normalidad. No hay destrucción ni nada. Y hay un momento en el cual está toda la bola de Guardians of the Globe y toda la onda y todos juntos, así en poses de acción, dicen, oigan chicos, ahora que el mundo volvió a la normalidad, de verdad que nos vemos bastante ridículos. Y si los ves y dices, no manches, ¿salieron de qué convención de cosplay, no? Sí, o sea, Robert Kirkman mete cada jab, todos los jab que puede, sí. Los mete, ¿eh? Oh, o sea, sí. cuando se trata de hacer burla de tropos de superhéroes, ahí está. Y los abraza, ¿eh? No, exacto, no solo te los muestra, le dice, y mira, y los amo. Ajá, hijo, exacto. Porque si los ves y dices, no manches, salieron a hacer un grupal, ¿no? De cosplay, de algo, ¿no? Y me encanta que quien lo dice es Monster Girl, porque es la que menos paciencia tiene para esas cosas. Sí, porque es que, ¿no? Era una niña mimada. Sí, pero es una mujer de 30 años, 30 y pico años. Que empezó a tener esos poderes cuando era una niña mimada, entonces. Uh-huh. Ok. Mark se queda viendo a su hermanito. A su hermano. Así de, y sí se parece a él. Sí, de hecho, se parece a Nolan y a él. Ahora es Goten. Ese es Goten, en efecto. Y en buena medida también le dice Nolan a Mark, mira, o sea, no solamente quiero que me ayudes contra los Viltrumite. ¿Te lo vas a llevar? Así de, ¿qué? Es que, hijo, aquí no va a tener una vida... ¿Normal? Normal. Mira. Bueno, para empezar, no tenía ya una vida normal. Ya desde ahí. Pero no va a tener una calidad de vida. Punto que lleguen los Viltrumite y aceptan tener aquí al Imperio. Si llegan los Viltrumite y ven a esta cosita pachona, pero que a sus ojos es un defecto, se lo van a echar. Sí. Porque los Viltrumite... Como los espartanos. Porque los Viltrumite viven así, o sea, su civilización está basada en, si tienes algún defecto, no solamente eres débil, es legal matarte porque debemos mantener pura la raza, ¿no? Exactamente. Y este chamaquito, o sea, pon tú que sale super onda y sea igual, y a la larga sea igual de fuerte y demás, pero por su sangre bichita va a vivir menos que un Viltrumite. De todas maneras es increíblemente longevo, pero va a vivir menos. Los Viltrumite no lo van a aceptar. Punto que se quede aquí y no lleguen los Viltrumite. O pensamos a los Viltrumite. ¿Qué va a pasar con él? Van a pasar generaciones y generaciones sin que nadie se acuerde de por qué ese chamaquito está aquí. En 2-3 generaciones, cuando este pobre niño empiece medio a crecer... Ya no va a haber nadie que lo conoció. Nadie que se acuerde de por qué es diferente. Lo van a ver raro. Si bien le va, lo van a tolerar. Le pudo ir también muy mal en el sentido de que lo vieran como una leyenda de algo malo que pasó. Exacto. Y también quieren deshacerse de él. No va a estar bien aquí. Hijo, llévatelo. Y Marte, a ver, ve lo que me estás pidiendo. Que me lleve a mi medio hermano de otro matrimonio que tuviste del cual ni sabíamos, ¿no? Sí, eso es lo que quiero. Damn. Nada fácil, ¿eh? Me encanta que mete la telenovela, o sea, en un cómic de superhéroes. No es nada raro, por supuesto, pero de repente lo extrañas. Hay muchas páginas donde es muy verboso el asunto. Sí, claro. Es necesario, la verdad. Por supuesto. Es necesario. Y como sabe aprovechar los espacios, también usa los espacios para hacer escenas de acción. Es lo que me gusta, que hay un balance bastante bien trabajadito en Invincible, ¿eh? De hecho, hay misterio, hay suficiente misterio para que quieras leer el siguiente número. Hay acción. Hay acción para que no te aburras, hay telenovela para que pues, te identifiques un poquito. Hay 2-3 puntos de comedia. ¿Pachón? Sí. De repente llega un insectito, ¿de qué creen? Ya llegaron. Y llegaron los Saiyajin con todo, ¿eh? ¿Eh? Llegaron 3 de ellos. Nada más 3, y con 3 es suficiente. Wrecking Havoc. Pero mal plan. No les dieron tiempo de prepararse. O sea, de hecho, Mark le dice, pero es que apenas pude contigo. Y no estaba pudiendo contigo. Y no iba ganando. No sé si te acuerdas, pero yo estaba tirado, ensangrentado, pidiendo por mi vida cuando te fuiste. La idea era, pues te voy a entrenar, ¿no? Sí, claro. Como en Dragon Ball. Te voy a entrenar, vas a ser más fuerte, vas a ser una Genkidama y todos seremos felices. Pero no salió, porque llegaron más rápido los Saiyajins. Y entonces, ok, ¿qué crees? Mira, yo me encargo, yo voy a hacer lo que pueda. Yo voy contra Vegeta y Nappa, ¿no? Y el otro, y el negro. Black Viltrumite. Y Mark, tú llévate a Andresa y a tu hermanito y los dejas en un búnker de seguridad. Cuando los dejes, regresas conmigo y me imagino que a lo mejor podemos tal vez hacer algo. O sea, no es el mejor plan del mundo, pero es el que hay. Pero es el que hay, ¿eh? Así que órale. Efectivamente, Nolan va contra los Saiyajin. Ustedes perdonen, pero son Saiyajines. Viltrum y Saiyajin son intercambiables en este programa. Total. Mark se lleva a Andrés y a su hermanito a un búnker. Hay unas cubitas chistosas, pero hay un problema. Cueva, por cierto, en la cual decía Andrés, aquí antes lo usábamos como refugio, ahora es un centro de estudio. Y hacer el peregrinaje hasta acá es una decisión de vida. Sí. O sea, estaba muy cañón y lo dice, a la velocidad que tú vuelas, llegamos bien, sin bronca. Pero sin tu padre o tú llevándome, nunca hubiera podido venir acá. Hubiera tenido que ir una vida antes. Exacto. Tal vez llegar. Qué interesante concepto de jugar con el tiempo ahí. Sí, está canijo. Y no es la única vez, después lo volvemos a ver en otras, con otros personajes que también ven de manera acelerada. Sí. En esta dimensión, en fin, luego vemos. Sí, esta es otra. Próximo, ya llegaremos después. Próximos programas. Se encuentran al Black Viltrumite, ¿no? Había un Viltrumite esperándolos. ¡Chin! ¿Qué creen? Mark sabe perfectamente que no va a ganar. ¿No? No nada más dice, nope, no voy a poder contigo. ¿Qué es lo que hace? Salir por patas. Intenta dar un golpe. Para distraerlos, ¿sí? De hecho, el Viltrumite ve al niño, ve al hermanito de Mark y dice, se parece a un Viltrumite, pero parece insectito. Si Nolan se atrevió a esto, es que de veras ya lo perdimos. ¿No? Hay que echarnos también. En lo que estaba distraído, Mark le da también acá el Soccer Punch. Y medio le duele, ¿eh? Medio le duele, medio no, y Mark a toda la velocidad que puede se larga. Y le va diciendo, apenas si le hice algo de daño y a mí me duele la mano de haberle pegado. O sea, no, vean, lo duro que es un Viltrumite. Mark obviamente está diciendo, pues, literalmente todo lo que nos queda es, voy a escapar lo más posible, a ver si lo podemos perder, mientras tú, voltea a ver si pasa algo, ¿no? Vienen unas escenas que son así de, ¡hijo, son bien estresantes! Muy dinámicas, ves mucho movimiento, y es un cómic, ¿eh? O sea, esta cosa no se mueve. Sí, no, son paneles fijos y todo, pero qué bien manejada está la cinética. Y como tienes la narración de esta Andresa de, ahí viene, se está acercando, y cómo se va haciendo cada vez más grande la figura. Sí, porque el Víctor me lo estaba persiguiendo y no nada más, lo estaba alcanzando. Sí. Incluso Mark le dice, no creo que vayamos que los tres vamos a sobrevivir esto. Mark literalmente estaba volando tan rápido como él podía, y no... El mendigo Viltrumite casi sin broncas lo alcanza. Lo estaba alcanzando. Ya estaba a punto de agarrarle la patita para mandarlos a la goma. Dios, es máquina. Llega Nolan y lo derriba de un golpazo. O sea, también se ve una escena súper impactante. Y Mark está agotado, rendido. Logra ponerlos en el suelo firme. Y hasta ahí. Pero está rendido porque dice, nunca había tenido que volar así. Y aquí menciona algo bien interesante. Viene el efecto Goku. Claro. O sea, ¿cómo te haces más fuerte? Entrenando. ¿Qué es lo que nunca tuvo que hacer en la Tierra? Entrenar. ¿Por qué? Porque para el nivel de poder de la Tierra, él es como que... Él es casi un dios. Sí, él es superboy, ¿no? Él es superpoderoso. Bro, yo paro balas. Ajá, no, pues, ¿qué me va a hacer esto, no? Pero pelear contra alguien más poderoso de su raza, más rápido, más fuerte, Hay un problema, ¿eh? Ahí sí hay broncas. Mm. Bonitas escenas, digo, muy tensas. Nos saltamos en parte de los Guardians of the Globe, porque al carajo. Sí, con Abraham Lincoln, pues. De hecho es Abraham Lincoln, Immortal. Luego les platicamos. Pero hay un punto muy importante. Después vemos a uno de los antiguos villanos de Marvel. Bueno, un par de los antiguos villanos de Marvel. Los Mueller Twins. Son unos gemelos, así es. Hagan de cuenta Hulk, pero en azul. Uh-huh. Sin tanta fuerza, pero muy inteligentes. Muy inteligentes. Dominan el arte de la clonación. Que siempre es su gran bronca de uno de los dos es el clon y el otro es el original. Y se pasan la vida tratando de ser superior al otro para decir, ah, ya ves, yo era el original. Tú eras el clon. Es lo que los... Está súper chistoso. Es lo que los mantenía... No solo vivos, sino trabajando juntos. Y es lo que era un poquito su motif. Exacto. De, ah, tú eres el clon. Ah, tú eres el clon. No, ah, tú eres el clon. Pero aquí hay un pequeño problema. Números pasados, uh-huh, estaban tratando de ayudar a un personaje llamado Armstrong Levy a transferir como que las conciencias de esa misma persona de otros universos. De un multiverso completo. A un solo cuerpo. A un solo cuerpo. Para tener todos los conocimientos de cómo detener a Invincible y a Omni-Man. Porque... En varios universos ellos habían sido una bronca. Habían conquistado la Tierra, de hecho. En otros la habían destruido y en otros habían hecho... Se habían largado. O sea, la destruyeron y se largaron. En fin. No salió bien el asunto, por ahí una explosión. Armstrong Levy aparentemente había muerto. Y uno de los Mueller Twins tenía la mitad del cuerpo quemado. Y el otro murió. Ajá. Nada más quedaba uno. Se clonó a sí mismo. Salió un clon perfecto, o sea, un clon sin daños. Y dice, mira, ahora sí sabemos quién es el clon. Yo estoy pachando, o sea, yo tengo acá la cicatriz que demuestra que yo soy el original. Y el otro es de, chin. Tienes razón. Soy el clon. Y la dinámica entre ellos cambia. Va a tener que cambiar. Tiene que cambiar porque ese chiste recurrente que los mantenía activos, que los mantenía tratando de mejorar, ya no es posible. Se acabó. Está perfectamente definido quién es el clon y quién es el original. Qué interesante dinámica construyó ahí Robert Kirkman, ¿eh? Pachón. También vemos a Amber qué está pasando mientras Mark está por ahí en el espacio. Ya tenía por lo menos una semana fuera. Ajá, ajá. Igual, llegan las amigas como que a meter cizaña. Qué raro. Vemos también lo que estaba pasando con su madre. Su madre lleva a empezar otra vez con el bus. Y dijo, no. No, mejor no. Ok. Vamos mejorando. Pues, vamos mejorando, desarrollo. Y vemos también, y regresamos con al planeta insecto. Mark estaba... ¿Cuál fue la estrategia de Mark? Ahora nos escondemos. Y dice, esto no va a ser necesario. Llega su papá, con las manos ensangrentadas. Y una especie, la armadura que traía ya medio rota y demás. Y Mark es de, papá, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Ah, no es mi sangre. Y dice, ah. Ah. Entonces, okay. Viltrumite se murió. Se murió. Bueno, no se murió. Lo maté. Okay. Es lo único que sabía que dónde estaban esas cuevas donde podíamos meter a Andrés y a tu hermanito. Los vamos a regresar ahí. Te los llevas. Y yo me encargo de... Los dejas ahí y me ayudas. Yo me encargo de ellos. Regresamos al plan original. Y Mark es de... Bueno, va, ok. ¿Y por qué los Viltrumites no los habían encontrado? Eran 3 Viltrumites buscando en todo un planeta. Son rápidos, pero... Pero no tan rápidos. No pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Es por eso que no los encontraban. Pero como no los encontraban, pasaron al plan B. Destruir todo. Mataron a cuanto bichito pudieron. Había, o sea, unas escenas acá gore y feas. Con cientos y cientos de cadáveres por ahí de los bichitos. Y algo bien curioso. Cuando Omni-Man ve la destrucción, llora. De la rabia. O sea, le importan. De veras le importan. Dice, es que no puede ser. Dice, a mí no deberían importarme. Son insectos, literalmente. ¡Insecto! ¿No? Así me imaginé Vegeta. Vegeta. Son insectos, una raza inferior. Yo llegué a conquistarlos. Soy un todopoderoso Viltrumite. Y aún así estoy furioso. Incluso se enoja con Mark. O sea, le sale lo Viltrumite. Ah, sí, porque los Viltrumite tienen una cuestión. Tienen la mecha bien corta, ¿eh? Sí, no. Son biológicamente son incapaces de mantener el... Cero chill, ¿eh? Cero chill. Sí. Chill, no chill y estos. Chill, no chill, y what is chill, ¿no? Sí, es chill y a lo mejor, pero bueno. Sí. Incluso estaba, o sea, se enojó tanto con Mark que lo estaba medio arcando. Pequeño demonio. No. Y llega por fin los otros dos Viltrumites y dice, ah, mira, el Nolan que conocíamos sigue existiendo, ¿no? Iban acá a empezar a dar su speech y demás. Y no, olvídalo, no lance, o sea, entra en modo rage. Entra en modo rage a lo que va, empieza a barrer. A repartir leña, ¿no? No, a barrer el piso con ellos, hasta a mí te da una idea de lo poderoso que es Nolan. Uno de ellos se quiere encargar de Nolan, mientras que el otro va contra Mark. Y Mark, ahí nos damos cuenta de que es un pobre enclenque. No la hace, ¿eh? No puede. Lo estaban ahorcando y Mark se quiere defender, no puede. Y era un Viltrumite viejo. Sí, ya eso, viejo. Ya, o sea, si viven miles y miles de años, este ya debe haber vivido quién sabe cuánto, ¿eh? Sí, o sea, probablemente así en la superplenitud de su fuerza, no tanto. Pronto ya empezaba su curva de decadencia. Y Mark, no. Mark no, era joven, pero no, nomás no daba. Su papá lo salva y de verdad empieza, o sea, le da el speech de Mark. ¿Cómo te explico que esto es de vida o muerte? Así que más vale que te pongas al tiro. Y de que, considera esto, aquí va a haber muertos, probablemente tú. Tal vez yo. Así que es hora de que te pongas esto en la mente. Vas a tener que matar, hijo. Como que, ay... Ese Mark Pachón inocente que veíamos en los primeros números. Aquí lo empezamos a perder. Sí, desde aquí sí, ya se estaba yendo al demonio. Porque ya después, aquí se empieza a ver que empieza a perder esa sensibilidad de, pues no hay, soy superhéroe, no hay que matar a nadie, ¿no? Sí, está. Mendigo Kidman, poquito a poquito lo iba construyendo. También vemos qué pasa con los Mauler Twins, con los nuevos Mauler Twins. Y el que era el original, trataba de esclavo al otro, le decía mueve cosas, tráeme limonada. Mala onda, o sea. Y el otro como que se dejaba, aparentemente. Y lo envenena. Lo envenena y le dice es que ya no podíamos competir para saber quién era el original. Ya sabíamos quién era. Ajá. No íbamos a jalar. Así que lo que hace es matarlo para crear otro clan. Y entonces, bueno. El sentirse superior. En fin. Volviendo a la escena, a las partes con Nolan y los Saiyajin y vimos, Mark. Vemos aquí una de las primeras veces. Después Ryan Otley repetiría este beat en otros momentos. Y déjame decirte, cada vez con más y más y más gore. Sí. Cada vez más violento, cada vez más... ¡Wow! Pero esta fue la primera vez que lo vimos. Y me encanta la composición. Son una serie de viñetas que te gusta, son ¿cuántas? Como 9 por 4, 36 viñetas a doble página, chiquitas, sobrepuesto, con un dibujo sobrepuesto para darte la ilusión de movimiento y de lo que está pasando en la pelea. Son 8 por 4, 8 por, sí, 8 por 4, 32. 32 viñetitas con la imagen sobrepuesta. Wow. Sabemos que... Y nada más las viñetas del fondo están a lo loco. Están contando una historia. Y sí estamos viendo cómo van perdiendo mala leche, ¿eh? Sí, ¿qué historia estamos contando? Ah, cómo los Viltrumites se matan a golpes. ¡Wow! O sea, es la cosa más violenta. Sangrienta, mala leche. Háganse cuenta, como... utiliza el mismo plan de batalla que en Pacific Rim. Molerse a golpes. No tenemos de otra. Wow. Y tiene cierto sentido. ¿Qué puede dañar a un Viltrumite? Otro Viltrumite. No tiene. Por supuesto que iban a pelear a puño limpio. ¿Qué otra cosa los puede dañar? ¿Qué arma? O sea, agarro un carro y le pego. Agarro una espada y lo corto. Tampoco puedo. A manita. A mano. Tiene todo el sentido. Sí, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Superman, por ejemplo, que sus poderes tiene otros poderes, ¿no? Como supervisión, visión de calor, el aliento helado. No, estos los que tienen es velocidad y fuerza y es poder bruto. Mm. Es lo único que tienen. Tampoco es como que necesiten más. Exactamente. Tienen también una super velocidad. Ah, sí, claro. Uh-huh. Nolan va a ganar. O sea, Nolan sí gana. Sí. Mark, no. Nolan sí mató al Viltrumite, ¿no? De hecho, ya con este serían dos. Dos. El otro Viltrumite, el viejito, estaba a punto de... Viejito, entre comillas. Estaba a punto de matar a Mark. Nolan lo agarra. Le estrella la cabeza. O sea, le abre el cráneo, literalmente. Se ve como le vuela el ojo. Y listo. No más Viltrumites. Ganaron. Y también te pones a pensar, ¿qué tan poderoso es Nolan? Es increíblemente poderoso. Le ganó a dos Viltrumites. Tres. Tres. ¿O no? ¿O no? ¡Y no! Black Viltrumite seguía vivo. Porque es negro, ¿no? Porque es negro. Con las tripas de fuera. O sea, ¿qué le hizo Nolan? ¡No manches! ¿Cómo le hizo eso? Llega con las tripas de fuera acá, con su agarrándolas con su túnica de no me voy a morir. También qué resistentes son estos desgraciados. Se les puede sacar las tripas y no pasa nada. O sea, bueno, es por su fisiología de que es pesa más la furia que nada, ¿no? Creo que sí. Noquea a Nolan. Y con su último aliento. Y todos se desploman. Uno de los que aparentemente Nolan había matado manda la comunicación al Imperio Viltrum de ya estuvo, ya lo tenemos, vengan por nosotros. ¡Hijo! Llega el contingente Viltrumite. Y se lleva a Nolan. Se llevan a Nolan en un, como un tipo... Camilla. Y Nolan lo que le alcanza a decir a Márquez, lee mis libros. ¿Márquez de qué? Y Márquez despierta vendado con varios arneses. Y uno de los Viltrumites que habían llegado le dice, atendimos a tus heridas. ¿Por qué? ¿Qué, Gerardo? Bien o mal, le da la explicación... Demostraste ser digno ciudadano Viltrumite. Aguantaste una pelea brutal contra nosotros. Te damos la posición que tenía tu padre. En 100 años o conquistas la tierra o cuando lleguemos te tronamos. Así de. Ok. Y se desploma el pobre de Mark y ahí se queda. Se queda como que todo un día, ¿no? Más o por lo menos. Regresa todo golpeado con la pobre de Andresa y con su hermanito. Y le dice, pues papá, se fue, se lo llevaron. Y así de, chin. Lo siguiente que vemos, el siguiente número, es pasa el tiempo, unos cuantos meses. Como 2 meses. Más o menos. Y Mark, ya ataviado con ropas de los insectitos. Exacto. Les ayuda a reconstruir. Andresa ha crecido, ha envejecido. Mucho. Por cierto, no lo había mencionado. Qué buenos detalles de este Ryan Otley, de cómo hace que una raza de insectos, mantis, pueda tener esa progresión de edad. ¿Cómo se veía Andresa cuando era más joven? Humana más o menos, o sea, dentro de lo que entendemos como humano, una piel más suave, más firme. Líneas, firme. Sus antenitas. Las antenitas eran como tal cual, un tubito bien hecho. Conforme vemos el deterioro natural por la edad, la piel se vuelve más... O sea, le mete arrugas, pero como arrugas de insecto. Y las antenitas se vuelven como ramitas chuecas. Y empieza a hasta encorvar. La postura se encorva. Exacto. O sea, qué bien manejado está. ¿Cómo creo eso? ¿Cómo creo esa similitud entre la vejez humana y la vejez insectita? ¿No? Sí, sí. Muy bien hecha, Obviamente los insectos están muy muy agradecidos con Mark porque con su ayuda, en cuestión de menos de una generación, reconstruyó lo que le hubiera tomado generaciones y generaciones de reconstruir la raza. Y también se había tomado su dulce tiempo en que les ayudara porque les tomó más de una generación el redescubrir la tecnología para crear una nave para que lo llevara Mark a casa. Hasta redescubrirla. Ajá. Porque seguramente todos los que se murieron ahí, ya ninguno se acordaba de cómo hacer una nave. O probablemente estaban en entrenamiento, o quién sabe. Exacto. Qué curioso. Y obviamente, bueno, le pide, Andresa despide a Mark, le dice, llévate a tu hermanito. Y eso hace. Se lo lleva a casa y, hola mamá. Sí, hola mamá, ya regresé del planeta de los insectos. Y le da las malas noticias, en contra de mi papá. Se lo llevaron los Viltrumite. Medio hablé con él. Está chistoso. Le cuenta cómo está, de que pues sí está arrepentido, pero no va a volver a casa. Su mamá le pregunta, oye... ¿Habló de mí? Habló de mí y dice, la verdad es que no. Sí, pues. Y su mamá lleva a empezar a la beberecua, Dice, no, creo que quiero beber. Dice, no. Dice, mamá, espérate. Hay un pequeño asuntito más. Hay una última noticia que necesitas saber. Y llega repente... el pobrecito niño de, ¿hermanito? Y de, ¿hermanito? Se voltea a su mamá y ve a Mark con el niño insecto. Y dice, ¿por qué te dijo hermano? ¿Qué crees? Adivina. Dice, hay una larga historia aquí. Ok. Híjole. Y ahí se quedan con el niño insecto. Por cierto, volvemos a ver a los Mauler Twins de qué es lo que pasa con ellos. ¿Cómo se clonó? Hay otra vez dos clones perfectos. Y ahora ambos lo saben. Los dos somos clones. Pero ¿cuál es el clon del clon original? ¿Cuál es el clon de segunda generación? y encuentran un nuevo motivo para pelear y para convivir juntos. Yo soy el clon original, tú eres segunda generación. No, yo soy el original, tú eres el de segunda generación. Yo soy el cassette más pirata, ¿no? Sí, volvimos al trabajo, ¿verdad? Sí. Yep. Qué dinámica tan chistosa crearon aquí, ¿eh? ¿Cuándo son interrumpidos? Por Robot. Les ofrece un trabajo. ¿Así, trabajo? Ok. La mamá de Marca, al principio regañadientes, acepta, pues ya ni modo, ahora resulta que tengo otro hijo. Pero lo empieza a ver bien. Así como que... Y fíjate que es también un símil, una onda ahí psicológica, muy común de cuando son víctimas de abuso o que su familia se desintegra, etcétera. Buscas el reemplazo, ¿eh? Un sobrino, ¡ay!, un primo, una mascota. El niño insecto. El niño insecto. O sea, algo que te haga sentir nuevamente que eres necesitada o necesitado. Está bien cañón eso. Nunca había considerado eso. Es parte del proceso de sanación que aquí tuvo esta Debbie. Qué fuerte, feo, ¿no? Feo. Fue fuerte, pero beneficioso para los dos. Qué curioso. ¿Sí? Y Mark va a ver a su jefe. Y su jefe, el Cecil, muy enojado de ¿para qué te largas? Le cuento lo que pasó, ¿no? Llegó Skeletor y no estaban los amos del universo. Y hubo una bronca. Y Mark le dice, oye, pero pues ganaron. ¿Cuál fue la bronca? Pues que apenas ganamos. Fue de churro. Si no se despierta el Black Deus Ex Machina, ya valimos. Si no se despierta Black Samson, ¿qué no era Samson? Ahora es Black Samson. Ah, okay. Perdíamos y no hubieras tenido tierra que regresar, ¿eh? Así de... Y ya desde ahí vemos también como que Mark... Ahí empieza a haber un cisma, ¿no? Sí, porque Cecil le dice, pues yo te pago. Te pago y te vas a quedar aquí. Y me dice, mira, a ver, espérate. Tengo poderes. No porque me pagas voy a estar haciendo cosas superheroicas. Las hago porque las quiero hacer. Aun si no me pagaras, no me quedaría en casa jugando videojuegos, ¿eh? Si otro planeta, si hay otros seres conscientes que me necesiten, voy a ir. Más vale que te acostumbres. Y así les dice, pues no, me gusta, pero bueno. Ya como que, a ver. Se empieza a enchilar más el asunto. Margaret regresa a su universidad a ver si no lo han corrido. No entiendo cómo nunca lo corrieron, ¿eh? Es lo que tampoco sé. Va a ver a su novia, a Amber, por cierto. Y Amber, pues nada contenta, así de... Ya, le dice, no sé si pueda seguir haciendo esto. Porque sí, exacto. Ella nunca quiso ser novia de un superhéroe. Ella quiso ser novia de Mark. Pero como los dos son juntos con pegados, pues... ¿Y a poco no, carnal? Como que, ¿a qué te recuerda? O sea, el superhéroe que sí tiene que salvar al mundo, pero tiene la bronca con la mamá, con su familia, tiene la bronca con las... Con la novia, con la escuela, no sé, como cierto personaje arácnido. Sí, o sea, que de repente echa telarañas por ahí, que no funcionan en los suburbios. Ajá. Sí, entre Spider-Man, Superman y Dragon Ball. Sí, o sea, ¿y qué hermano ha dicho? Creó todo esto basando en lo que a él le gustaba. Sí, claro. Sí, exacto. O sea, eso que es una lección para... todos los escritores en ciernes que nos estén escuchando, no tiene nada de malo que literalmente agarren lo que les gusta a ustedes y hacer historias de eso. De eso salen, ¿eh? Ajá. Pero háganlo bien. Háganlo original. Créenle su propio... Denle su propio, o sea, no es una vil copia de Spider-Man. No es una vil copia de Dragon Ball. No. Es una vil copia de las dos. No. Es tomar lo que les gustó para crear algo ya único. Ya sí, sea su propio personaje, su propia mitología, ¿no? Es meterlos a la licuadora. Ajá. Y el siguiente volumen es un poquito menos de acción, o sea, hay menos acción, sí. Pero vemos como que el aftermath de todo lo que pasó, lo cual es bastante bueno. Uh-huh. Por un lado vemos que Debbie y Niño Insecto, importante el nombre. Sí, no, ahorita no es Niño Insecto. Niño Insecto. Se empiezan a llevar bastante, bastante bien, de hecho. Incluso sí. Mark sale sorprendido de no manches, o sea, ve hasta su mamá jugando con Niño Insecto, como que ok, volvemos a ser... Dentro de lo que cabe una familia. Así de. Me gusta el asunto. Vemos que era lo que pasaba con los Mauler Twins y con Robot. Robot los había contratado para hacerle un nuevo cuerpo a la cosa. Dice, alguna vez lo intenté, no salió. Ustedes saben hacerlo. Aquí está el ADN. Pero necesito un cuerpo perfecto, donde pueda tener toda mi conciencia. Bueno. Y ustedes tienen la tecnología para transferir conciencias de un cuerpo a otro. Eso es lo que quiero. Lo que ustedes hacen, pero con este ADN. ¿Cómo ven? Va. Va. Órale. Es un trabajo. ¿No? Pagan. Y necesitamos dinero para conquistar el mundo o algo así, porque ¿qué creen que esto se fue gratis? Sí, sí, sí. No. No es tan barato ser supervillano, ¿no? Es que, por supuesto, los Guardians of the Globe estaban, para variar. ¿Guardians of the Globe? En la Tierra no puede estar 5 minutos sin estar en peligro. Y hay unas cosas, una especie como de... ¿Rastafari mental? De unimente. Ah. Unimind, como en Rick y Morty. Oye, sí. Ah, de Unimind, ¿no? Sí. Unity. Unity. Ah. En fin. Y este cuate precisamente estaba haciendo sus, utilizando los poderes de Unimente para conquistar el mundo. De una persona a la vez. Los Guardianes del Globo estaban peleando contra ellos. No les estaba yendo tan bien. Y Mark les ayuda. Tirándole piedras desde muy alto a este cuate a ver si latina. Y llevaba como que varias piedras por si las dudas. Sí, la primera es la cosa más ridícula, ¿verdad? Cuando pero lo es leí. Que o sea, funciona. O sea, no discuto el resultado. Porque teniendo, o sea, los guardianes tienen un aparatito como un chicharito en el oído para evitar que los poderes de unimento, o así se llamaban, los afectaran. Pero de repente, como se veían tan abrumados, pues les quitaron el chicharito y ya terminaban sin. Como es Rastafari, es One Love, ¿no? No supongo. One Mind. Es One Mind. Y Mark, pues desde muy arriba, desde lejos, le tiraba piedras a ver cuál le da. No le di. Mark, más a la izquierda. A ver. No, tantito más a la derecha. Bueno, a ver. Compénsale. Lo noquea. La cosa más ridícula que he visto, pero se les funciona. Buenísimo. Termina la misión. Mark regresa a casa. Como que todo empieza a jalar otra vez, ¿no? Así de, bueno, pues yo me dedico a. Vencer villanos. Aquí. Tirándoles piedras. Sí, pues sí. Mi mamá y mi hermano, niño insecto, pues tratan de hacer una familia más o menos normal. Pero estaban en eso cuando Mark dice, a ver, como que he descuidado muchos otros lados, ¿no? Ni me acordaba que tenía novia, creo. Así que, oye, Amber, ¿qué tal si nos vamos a África? ¿Hacia África? Tengo una amiga que vive allá y me invito. Vamos a África. Y había un misterio por ahí que estaba, volando por ahí. Ah, su compañero de cuarto de Rick, William. ¿De Rick? De Rick. No, de... Mark. ¿Por qué Rick? Mark. ¿Por qué Rick? Ah, Rick Grayson. Rick Grayson. Sí, sí. I'm Invincible Rick. No, pero bueno. Está bien. Perdón. Me proyecté. En fin. Eso llegará después. Qué rion. Qué moving on. Cuando estaba Mark ahí con su compañero de cuarto, William, William. Que le digan cualquier cosa que no sea William, ¿no? Bueno, cuando William le dice, oye, ¿te acuerdas que teníamos un amigo que también era nuestro amigo y se perdió y tiene muchos meses perdidos? ¿Y tengo un amigo superhéroe que no puede ir por él? No. ¿No? ¿Ya el lector lo olvidó también? Ah, sí. Okay. Se llamaba Rick Sheridan, por eso me acordé. Que es, él desapareció y ahora forma parte de los experimentos locos de... Un científico, que ya habíamos conocido antes, que crea los Unimen. Que es, agarra cadáveres. Y después tejido vivo. Y los reanima. Ajá. Es el reanimator. Sí. Y ahí quedó. De poquito. Me encanta que eso que es el Kirkman me gusta. Que te mete en el cómics 2 o 3 paginitas, a veces nada más una. Con, hey, acuérdense de esto porque después va a jugar un papel importante. Sí, ok, gracias. ¿Cómo te acuerdas de ese chiste de Demon Detective o algo así? ¡Ah, claro! Que era tipo Rorschach, ¿no? ¿Eh? De que te iba poniendo cómo investigaba de quién había matado a los Guardians of the Globe originales y ya sé quién fue, lo hizo Omni-Man. ¡Claro! Todos lo vimos en televisión, ¿no? Y ahí se acabó su... Ahí fue su arco, punto. Como que sí, yo creo que era de, oye, estoy construyendo esto, ya no llegó a ningún lado. Vamos a darle cierre. También. Miren, si creen que todos los escritores... Que todo está planeado... No, no siempre. No, no, y mira, platiquen con un escritor serio y les van a decir, mira, yo sí sé cómo, o sea, yo cuando todos los escritores le dicen, yo tengo una historia. Tengo un plot. Sé cómo empieza, sé cómo se desarrolla y sé cómo acaba. Uh-huh. Entre esas cosas, honestamente, así como que me las sepa todas, no. De repente me sorprende de, oh Dios, qué bien me salió. Ah, por supuesto que así lo planeé desde el principio. Y de repente es de, oh Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué le puse aquí, no? Mejor que se acabe. O actuamos como que no nos acordamos. Es como George R. Martin de, oye, ¿dónde está Raycon? ¿Quién? Y Osha. ¿Quién? ¿Quién? Oye, ¿y Gendry? ¿Eh? ¿Quién? Ah, un momento. Regreso a mis notas y de... ¿Y dónde los habré dejado? Sí. ¿Ah, sí? ¿Algo así? Marjorie Lee tiene mucho de eso, ¿eh? Ah, sí, de que sí, también se le va la hebra. Ella me encanta porque siempre que le hacen entrevistas es de... Sí, no crean que yo me las sé todas, ¿eh? O sea, no para nada. Y que incluso cuando estaba haciendo el plot de Monsters había otros personajes que dice... Después me acordé que no los metí y ya no pude meterlos. A Stefan Seri, el que pasó con Sunstone, tenía una idea muy diferente de para dónde iba la tira y... ¡Ah, mira! Y de, ¡salió mira, esto! ¡Salió! Sí, no se crean. Esto que hace Robert Kirkman, pero me encanta que él sí lo pone en el cómic. De repente no llega nada, de repente llega cosas muy buenas. Y es una bonita forma, o sea, metatextualmente puedes ver el progreso del escritor. Eso está muy padre, muy, muy bueno. Otro subplot que teníamos es de, ¿se acuerdan de los Equids? Y de los marcianos. Los marcianos llegaron ya. Resulta que había marcianos que estaban batallando contra una serie, contra una raza parasitaria. No son marcianos. Starros. No son marcianos verdes, no son starros y no son marcianos blancos. Bueno, sí son marcianos verdes. Pero no esos verdes. Son otros verdes. Son otros verdes. Y no son starros, son Sequits. Pero ven. Bueno, entonces. Totally not starro. Totally not starro y totally not Martian Manhunter. Uno de esos se cuela a la tierra. Sí. Y se empieza a aburrir. Y no solo eso, dice, aquí hay alguien que dice que me va a correr. Y no sé ni siquiera a qué se refiere con eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué él estaba usurpando la vida de otra persona? Ajá. De un extraterrestre. Bueno, sí, para él era un extraterrestre. De un humano, un astronauta, que llegó a la Tierra. Llegó al planeta Marte. Y después se convirtió en Tierra. Y se quedó allá. Sí. A él sí se lo chuparon los Equids. Y este se... hizo pasar por humano y llegó aquí. Pero no sabe ser humano. Y dice, ¿y ahora qué hago con mi vida? Cuando de repente veo un documental donde hablaban de los Guardians of the Globe originales. Y uno de ellos, que se llamaba Martian Man. Hunter. No, ¿verdad? Martian Man. Hunter. Sí. Y Martian Man era uno de los Guardians originales, muy querido por todo el mundo. Dice, superhéroes, eso quiero ser. Ya sé qué hacer con mi vida, ¿no? Le entró por aburrimiento, porque se sentía solo e inadaptado. Como Saitama. Oh, rayos. Es un buen punto. Sí, ¿no? Ok. Por cierto, la secuencia en la que está viendo la tele y que aprende de la humanidad, etcétera, ¿no te recuerda a Darwin Cook con el detective marciano? Sí, porque cómo cambia de forma humana a marciana y demás, sí. Sí tiene mucho de eso. Tiene mucho de eso. Pues totally not Martian Manhunter. No, para nada, Total que llega Mark con su novia Amber a África. ¿Y quién estaba en África? Eve. Aitom Eve, una de las antiguas... Samantha Eve Wilkins, una antigua superheroína que dijo, no, ahora sí quiero hacer cosas importantes. Sí, esto de golpear gente, pues sí está padre y todo, pero como que no ayudo a detener el hambre, ¿no? Y se va a África precisamente eso, ayudar a las poblaciones de por allá. Eve tiene un poder increíblemente útil. Es como el hombre molécula o el Beyonder. Puede manipular átomos, puede manipular la materia a su voluntad. Con ciertas limitaciones. Bueno. Muy pocas. Unas autoimpuestas, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Técnicamente no tiene ninguna, pero hay unas que son autoimpuestas, otras que le dijeron que tiene y se las ha creído toda la vida. Y otras que como que con manipulación genética se las pusieron para que no sea toda superpoderosa. Básicamente, ella pensaba que podía manipular toda la materia inorgánica, como Firestorm. Exacto. Después vimos que también podía manipular la materia orgánica. Uh-huh. Podía convertir su cena aburrida, consistente, un cereal y un plátano. Techai, en una pizza o en un manjar de dioses, ¿no? Que pizza y manjar de dioses es lo mismo, ¿no? Eso te iba a decir. Aquí nos damos cuenta la dieta que tiene mi hermano. ¿Ven lo que dijo que es la cena aburrida? Plátano y cerealito. Para mí, honestamente, es de, oh, Dios, comí demasiado. Cuando mi hermano dice manjar de dioses, ¿en qué piensa? En pizza. ¿Alguna? Soy un cerdo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? En fin. Coman frutas y verduras, chicos. Por favor. Por favor. Su digestión se los va a agradecer. Do what I say, not what I do. Pero hay un pequeño detalle que no hemos visto. Ah, sí. Y lo invitó a Mark así como que, oye, te invito a pasar un tiempo acá. Oye, me traje a mi novia. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué buena onda! Pasen, están en su casa. Yo voy a ver si puso la rinoceronta. Sí. Recurren otra vez al truco del globo de texto gigante, textito chiquito, para decir, ¡qué felicidad! Sí. como lo están pensando. Ir, siente algo por Mark. Sí, pues. El muchacho chicho de la película, gacha. Claro. Claro. Pero no, se lleva a la novia de... Así de, bueno. Y ni modo de perder cara, ¿no? Así de, ah, sí, pasen. Pues, ¿ya qué? ¿Ya qué? Y tiene una super casota en África y todo. O sea, esclavizaba gente. No, esto es... No, ¿verdad? Pide perdón y vete. Pide perdón y largo. No, tiene una super casota porque, pues, puede. Ella puede construir lo que se le dé la gana. Así que construyó una super casa. Okay. En medio de la selva, con las jirafas y toda la onda. Sabana. ¿Eh? Sabana. Ah, sí, claro. Es que hay selva más allá. Pero es sabana. Sí. ¿Que no ves la canción de Toto? Ah, sí. I miss the rainstorm in Africa. Ah, de veras. Qué ignorante que no ves a Toto, no escuchas a Toto. ¿Por qué no pusimos esa de Toto? Bueno, ya. ¡Oye, sí! La siguiente ocasión, la próxima semana. Sí, exacto. Vemos también que Mark se tomó muy en serio la... Honestamente, derrota que sufrió a manos de los Viltrumar. Ya van dos, ¿eh? Dos no puede. Y empieza a hacer ejercicio como mejor puede. Empieza a volar lo más que... Tan rápido como pueda. Y empieza a notar de que... ¿Sí? O sea, la última vez que trató de volar así de rápido fue cuando estaba escapando por su vida, saliendo por patas, y estaba agotado. Aquí vuelve a ir a esa velocidad por más tiempo y dice, ok, estoy cansado, pero no estoy echando el bofe. Está jalando. Muy bien. Sí, está recorriendo el camino de la serpiente y toda la onda, ¿no? Prendiendo la Genkidama y el... El Kaioken. ¡Kaioken! No me acordaba cómo se llamaba esa técnica chistosa. Gracias. Bueno, y entonces regresa acá a casa de Eve. Y Eve estaba ahí trepada en su techo con una tacita de café. Ajá. Y dice, oye, Mark, ¿no quieres un café? Ah, sí, pero no te levantes, yo ahora te voy a la casa. No es como Luke Cage. Ah, no, es un café normal. Café normal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo, o a lo mejor si decía, ¿no quieres un café estilo Luke Cage? ¿Extra negro? Sí, es claro. Sí, no con eso, sí, claro. Sí, sí. Sin azúcar, sí. Extra negro. Yes. Gózalo, ¿no? Ay, con eso de esas traducciones de televisión. En fin. Algún día hay que hacer un programa de eso, ¿eh? ¿De traducciones de Televisa? No exactamente, pero, o sea, no solo de Televisa, sino incluso algo que se te ha ido por a ti ahí, o sí, sea. Sí, seguro. O de cosas que por lo menos nos daban risa, en fin. Y esta y le dice, no, ni vayas a la casa, no hay café allá adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo? Aguanta, agarra unas hojitas y las transforma en una taza de café. En una taza, literal, así, taza, y adentro café, calientito y todo la onda. Y Márquez de, oye, ¿qué no podías hacer esto? Ah, ya puedo. Ahora sí. Ok. ¿Quieres crema? No. Así. Y sí, haz unas hojitas, ya, crema instantánea. Y le dice también... ¿No quieres ese poder? Pero también le da uno de los grandes problemas de tener ese poder. Sí. O sea, digamos que a veces usas más o menos átomos. Exacto. Y cuando usas... O sea, hay veces que quedan residuos. Esos residuos se tienen que ir a algún lado. Porque la energía no se crea ni se destruye. Sí, la materia tampoco, así que... Se transforma, así que... ¿Qué haces con esa materia extra? La absorbes. Pero no la absorbes... No te vuelves gordo. No. Digamos que como que la medio digieres. Así que tienes que ir mucho tiempo al baño. Así de, ¿ah? Ok, ese es un pequeño problema. Sí, claro, o sea, porque no es de mágicamente creo cosas, es lo que hay, lo convierto, reacomodo átomos. Yo lo que me pregunto es, ¿qué pasa cuando requieres más? Pues traes del aire. ¿De dónde lo tomas? Puedes tomar partículas de aire. Imagínate si tu campo de acción es suficientemente grande, podrías asfixiar a alguien. Sí, claro. Sin darte cuenta. No, son el tipo de preguntas que hace Warren Ellis cuando escribe cómics. Mira, honestamente, ese concepto que acabo de sacar no es mío, lo leí hace poquito en estos libros de Broken Earth. Viene algo muy parecido. Nora K. Jameson se la supo, Pero bueno, eso parte. Un día hablamos de eso. ¿Ah? Cuando hagamos la adaptación contra original, porque sí, ya va a ser serie esos libros, en fin. Claro que claro, va a ser ¿por qué no? ¿Qué diablo estoy haciendo aquí con mi vida en lugar de escribir un libro de esos que sean una trilogía? Mira, de repente ni siquiera tienen que, o sea, estos de Broken sí son buenos, pero de repente hay unos que no tienen ni que ser buenos, Sí, se pueden escribir desde una BlackBerry y ser un Bill Ripoff y fanfic, ¿no? Fifty Shades of Grey. Y eres una visionaria ahora. Rayos. En fin, después de este momento triste de la vida, volviendo a Invincible. Ah, más soy miserable o me siento miserable, ¿no? Ya puedes dedicarte al periodismo. cuando salga, lean Transmetropolitan, no sé qué hay tanto de la traducción, ya saben cómo va a estar. Sí, exacto. En fin. Y, bueno, Esteban Mark le da acá las noticias, y también me encontré a mi papá, y ahora tengo un hermano, y no sé qué, y ves de, ¿qué? A ver, pero ahora regresa el cassette. ¿Cómo? Y le tiene que dar todo el speech. También bonito recurso para que Kirkman reintroduzca los plots, ¿no? Exacto. Y nos mete un nuevo plot. Que Amber estaba empezando a ponerse celosa. Uh-huh, con justa razón. Y es que sí, su novio, el superhéroe, se empieza a llevar con la amiga del superhéroe. Y ella no es superhéroe. Con la amiga del superhéroe que tampoco está de mal ver, igual que ella, ¿no? O sea, como que las dos son guapas, las dos son atractivas, pero ¡ey! Ella es superhéroe. De chin. Sí, punto para ella, ¿no? Luego es pelirroja y tomillo, así que ya sabemos, ¿no? Todos los superhéroes adolescentes se juntan con las pelirrojas. Yep. ¡Ay, Spidey! Hay un bonito momento ahí en el cual dice, oye, mira, ya viste, es una humana igual que los demás. Nunca voltea hacia el cielo, por eso es que ni siquiera nos pelan. Y de repente ya sí voltea. Y como que, mira, es de Mark, le dice, mira, ya ves cómo sí voltea, ¿no? Te digo una cosa, sin ese diálogo de Mark de mira, sí lo hizo, hubiera quedado mejor ese momento, ¿eh? La escena estaba como muy, filosófica en ese momento, como estaba hablando Eve con Mark, de que, pues sí, los humanos no voltean hacia el cielo porque no tienen que hacerlo, no lo necesitan, o sea, su vida es a nivel del suelo, ¿no? Realmente. Es muy raro que volteen a ver si pasa alguien volando, por eso es que pues, pueden pasar volando todo el tiempo y ni cuenta se dan. Y que en ese momento Eve voltea y demuestra que no es una humana nada más porque... Amber voltea porque no, que no es una humana nada más porque entiende quién es Mark y todo eso. Sin ese comentario de Mark, hubiera quedado, desde mi punto de vista, un poquito mejor. Porque lo vuelves un poco obvio. Que hiciste toda esa escena para construir ese momento. Si lo dejas nada más como que mira así volteo, ya te deja a ti como lector entender ese pequeño beat, ¿eh? Desde mi punto de vista hubiera estado mejor, pero bueno, es ahí cuestión de estilística, yo creo. Ok, interesante, ¿eh? Uh-huh. Pachón. ¿Recuerdan lo que hemos venido diciendo de que la Tierra no puede estar 5 minutos en paz? Evidentemente. Luego, hay un ataque de la Lizard League. Totally not Hydra, totally not Cobra, ¿no? No. Lizard League. Sí, son una serie de supervillanos y henchmen. Con fetiche de lagarto, ¿no? Y los Guardians of the Globe estaban acá dándose de cates con ellos. Excepto que no eran los Guardians of the Globe. Era uno. Era uno. Era un nuevo hay un nuevo superhéroe en la ciudad. The Shapesmith, el marciano. Sí. Y hace su debut, llega la policía acá según detener a la Lizard League y a ese cuate. Se escabulle y demás. Regresa a su departamento y dice, no manches, esto sí me gustó. Está genial, quiero hacer esto, ¿no? Ya tengo propósito en la vida, mi aburrición me hizo ser superhéroe. Saitama. Ok, a veces... Ok. Hay veces que no capto, en fin. Regresando a Mark y a su triángulo amoroso, por decirlo de alguna manera. ¿Triángulo amoroso que en ese momento él ni al caso? No, él no estaba ni enterado. No. Eso es lo bonito también, ¿eh? Al menos. Es como que no, ya, no. Mira, ya ves, o sea, a mí me dicen, oye, mira, esta es una nueva historia, ok, es de romance, ok. Hay un triángulo amoroso, olvídalo. Yo en ese momento ya estoy, estoy 5 kilómetros fuera de ahí, ¿eh? Aquí por lo menos no se enfocan tanto. Como en Soundstone también, o sea, se vuelve un triángulo amoroso, pero no. Pero no, es de las inseguridades mentales de dos personas. Ok, eso sí está padre. Sí. Aquí vemos uno de los grandes defectos que tiene Mark. Es impulsivo. No es muy considerando. En una escena estilo El Rey León, donde hay una estampida, que hay una bronca y demás, Mark toma a Amber y dice, chin, te voy a regresar a la casa para que estés a salvo. Voy a toda velocidad. Amber la regresa, pero a toda velocidad no hay suficiente oxígeno, ¿no? Sí, Amber no puede, no, ¿cómo decirlo? Pues no le llega oxígeno. No, el aire no llega, o sea, no lo puedes procesar a esa velocidad. Y Mark no necesita respirar, puede guardar la respiración mucho tiempo, entonces... Semanas. No hay bronca. Pero Amber sí de... ¡Menso! Que no sabes que tengo mis limitaciones y cuando vuelo a esa velocidad no respiro. Y Mark se larga, ni siquiera lo toma en cuenta. Otra vez volvemos al punto al que como que quiere llegar esta historia, ¿no? De, o sea, Mark sí, estás con ella y todo, si es una humana, la que quieres mucho, la que amas... Pero tiene sus limitantes y no encaja del todo en tu mundo. Exacto. Y luego, ¿qué vemos? Que hay una comida deliciosa que preparó Eve para todos. con sus superpoderes. O sea, ni siquiera la hizo ella. O sea, es como que, ¿cómo decirlo? Demuestra que a nivel posthumano es mejor pareja para ella que para él. Para él, claro, que exacto. De hecho, toda es una cena así que con pastel, no sé qué. En realidad lo hizo con un con brócoli. Ajá, y he estado como que jugando con... Para ver si le puedo bajar las calorías de esto, a ver si sabe igual. Y más o menos. Más o menos. Si yo quiero su poder. Ay, quiero una pizza que no tenga calorías y tenga puras vitaminas y minerales y sepa grasa, como debe de ser, ¿no? La grasa es esta cosa mágica que hace que las cosas sepan bien, pero bueno. En fin. En fin. ¿Cómo está su verdura? Voy a ocupar mi derecho a guardar silencio. Honestamente. Hoy no. Not today. Ok. En fin. What did you say to the God of Fat? Not today, ¿no? Pero bueno. Mark recibe por ahí una llamada de auxilio de su mamá. ¿Cómo la recibe? En el celular de Eve. Dice, ¿qué es para ti? ¿Y quién es? Y era un tipo. Así de, oye, tu mamá está aquí. Y estoy con ella, ¿no? Y hay una bronca. Mark le llega. Llega. Dice a Eve, llévate a Ember a casa, ¿no? ¿Puedes volar hasta casa con ella? Pues sí, no tan rápido como tú, pero sí puedo. Va, llévatela. Y se va. ¿Y qué encuentra Mark? A Armstrong Levy, a su madre, malherida, y a su pequeño hermano. Y caray. Y Armstrong le dice, bienvenido, Mark. Y Mark de... Al principio Mark muy así de, déjalos ir. O sea, a ver, si está broncas conmigo, déjalos ir. Y un asunto bien curioso. Mark no lo recuerda. ¿No? No recuerda quién es ese de, a ver, ¿qué quieres? Y Armstrong Levy dice, es que Armstrong Levy tiene una... O sea, logró su plan. Logró su plan de transferir toda la conciencia y todos los conocimientos. Armstrong Levy del multiverso, ¿no? Todos los conocimientos a él mismo, pero su corteza cerebral no daba para eso. Así que su corteza cerebral se adaptó, creció y quedó como una especie de cerebrote. Es como de líder. Más o menos. Creo que está así tatemón y con el cerebro por fuera casi casi, ¿no? Casi, casi. Sí, se ve feito. Y ese es su gran trauma, me hiciste un fenómeno. Y dice, así que tú eres ese tipo. ¡Tú eres ese! ¿Ese? A ver, o sea, para Armstrong Levy Mark es su némesis, es la razón de su odio. Y para Mark es de, eres tú. ¡Sí, tú! Así de, es porque soy negro, ¿verdad? ¡No! Bueno, Armstrong Levy, para provocar a Mark, golpea otra vez a su madre. Hijo de su madre, por cierto. Sí, no, es un desgraciado. Sí, o sea, verdad, buena gente no es, ¿eh? Y este Levy tiene una habilidad bastante buena. Abre portales interdimensionales. Y manda al pobre de Mark a una de ellas donde hay dinosaurios. Bueno, pues, allí dije, ¡oh, qué bien! Pero los dinosaurios son inteligentes. Ok. ¡Hablan! Ok. Y comen humanos. Y dicen, hay un humano después de mucho tiempo, no manches. Pero este habla, ¿no? Mark logra salir de ahí. Y el plan de Levy es muy sencillo. Lo quiere mandar a alguna dimensión donde puedan matarlo. O eso creemos. O eso creemos, eso creo. Uh-huh. No estaba bastante seguro. Y irlo sacando de quicio también, amenazando a su familia. De hecho, él no tiene beef con la familia. Pero los va a dañar si eso daña a Mark. Ajá. Uh-huh. Mark obviamente varias veces pierde el control, carga contra Armstrong Levy y Levy a cada rato lo está mandando con sus portales chistosos. En una de esas lo manda al universo Marvel. Tal cual. Y hay un crossover. Así es un crossover no oficial. No pero oficial, sí pasó. Pero ya vamos, olvídalo. Cómic que no se va a publicar aquí, lo dudo mucho. No, pues no. Esto ocurre como en unas cuantas paginitas aquí, en menos de una página, ¿no? Sí, exacto. Vemos cómo Mark llega al universo Marvel, vemos la manita de Spider-Man por ahí. Y Mark de puro churro golpea al Doctor Octopus. Sí. Hay una parte en la que siguen conversando Armstrong Levy y Debbie. Y de cómo le puede. De todo lo que le va a pasar si su hijo continúa vivo. Cuando vemos que de repente Mark regresa y tiene una telaraña pegada en la espalda. Y de repente, ¡pum! Se le desprende cuando cierra el portal. Lo que sucede en ese crossover. Sí sucedió, se puede ver. Está en un Marvel Team Up, cuando Kirkman trabajaba también para Marvel, al mismo tiempo, escribió un número de Marvel Team Up, no recuerdo cuál, es un TP que se llama ¿cómo se llama? The League of Losers. Sí. Porque este cómic viene ahí, en ese TP, Pero luego el resto del TP son 4 números, me parece, que dibujó Paco Medina, por cierto, y donde habla de la Liga de los Perdedores, una serie de superhéroes que son muy trágicos en el universo Marvel, salen al mundo, pero todos creen que son los perdedores. Pero incluye este cómic en el cual Invincible llega al universo Marvel, se encuentra con Spider-Man y los New Avengers de la época de Bendis. Y se burla de, o sea, se hace burla de, a ver, tú eres Spider-Man, hombre araña, a ver, tú el de la bandera, eres Flagman, ¿no? Capitán tú América. El de las garras, Wolverine, eres Clawman. You must be Clawman. Y tú, estás Sentry, Fabio Man, ¿no? Y sí, tiene su aventura y todo, y regresa exactamente a donde lo dejamos acá. Bonito detalle, ¿eh? Y la verdad, bien por Marvel, que le dio chance a Kirkman de hacer su crossover ahí, ¿eh? Vamos, todos estamos en el mismo barco, ¿qué le hacemos? Ah, sí, muy bonito detalle. Realmente la pelea se la pasa así, ¿eh? Llega como a The Walking Dead, llega más ahí o menos. Llega al mundo de The Walking Dead. Más o menos, porque hablan los zombies, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero unos parecidos, ¿no? En una de esas, Debbie quiere defenderse, pues, golpea a Armstrong Levy con una botella, por cierto. A Armstrong Levy le rompe el brazo. Pues, a Debbie, así como que, oye, feliz. Mark va por diferentes realidades. Llega una parte que sí está en el universo de Walking Dead. Sí, de hecho. Se ve como Rick y todos los demás en un campamento. Está asando las chuchas con ellos, ¿no? Llega como que a un lugar donde están los Frost Giants, algo así. Llega al universo donde está Omnipotus. Llega con Omnipotus y vemos que le pone una rastriza, ¿eh? O sea, en realidad Mark no hubiera podido hacer también mucho que con no. Omnipotus. Al nivel de poder que tenía aquí, ¿no? No. Llega al universo DC. Llega con Batman. Y aquí un poquito de detalle porque le dice... No, en serio, a ver, te vistes como murciélago y tu nombre es... Dice, nada, me digas que es así, eso es algo muy ridículo, ¿no? Dice, no importa, ya eso me pasó el día de hoy alguna vez. En el crossover que tuvo con Spider-Man, todo eso, se burló de Spider-Man, Clawman, Flagman, Fabioman, ¿no? Por eso cuando ve a Batman... Sí, de no me digas que... Es que tu nombre es... Because I'm Batman. Oh, Dios, sí lo fue. Sí. Y Armstrong Levy por fin decide dejar de jugar tanto con Mark, lo regresa a su dimensión, su universo. Y Mark ya estaba desesperado, malherido. Y ahí ya empieza, vemos también ese viaje chistoso de Mark Grayson, cuando pierde la cabeza. Le sale el Viltrumite que lleva adentro, ¿eh? Oh, sí. Ve que su madre le rompió el brazo y se pone mal, pero mal es decir poco. Armstrong Levy no iba tan, o sea, no estaba tan manco, digamos. Ajá, tenía, tan preparado. Tenía cierta nivel de fuerza. Nos explica que fue una dimensión donde le pusieron algunas mejoras. Entre esas mejoras fue fuerza aumentada y mayor resistencia. Uh-huh. Pensando que con eso iba a poder contra eso y con los portales chistosos iba a poder. Le iba a ir debilitando, ¿no? Y lo lleva a una dimensión donde, una dimensión totalmente abandonada. Y pensaba que con eso iba a poder ganar Armstrong Levy. No. ¿No? Honestamente no. Mark pierde la cabeza. Decir que pierde la cabeza es poco. Lo muele a golpes. Literalmente lo muele a golpes. Lo deja hecho puré. Se llena de sangre. O sea, la verdad es... También qué buen trabajo del colorista, ¿eh? Sí. Porque se ve... O sea, parece un líquido. Pero sí notas que es sangre. Sí, o sea, porque es viscoso. Ajá, o sea, hace una textura viscosa bastante interesante. Incluso tiene pedazos de cerebro pegado a los nudillos, o sea... Y marques de ¿qué hice? ¿Qué hice? Pensé que eras más fuerte, pero... ¡Oh, Dios! Y ahí se queda. El problema es ese. Que ahí se quedó. Ahí se quedó. El pobre Mesa no tenía plan de para regresar, ¿eh? Sí, ¿no? Se quedó atrapado en ese mundo donde todos eran criaturas Cronenberg o algo así, ¿no? Ah, no, ¿verdad? No, ese es de otro. Ese es de otro. No, en este mundo no había nadie. Nada que comer, nada que beber. Dice, me voy a morir aquí. Mientras tanto... En el mundo real. En el mundo... En el universo de Invincible. Invincible, normal. Amber sigue llevando... Eve sigue llevando a Amber a casa. Va tardando mucho, o sea, vuela rápido, pero no como... Estás en África, vas a llegar a Estados Unidos. Pues llegas en un rato, sí. Pero pues aguanta, ¿no? Vuela más rápido que un avión seguramente, pero no tanto, ¿no? El plan de de Robot... Pues funcionó. Los Mulder Twins le crearon un clon de Rex. Pero lo dejó en una edad como de 13 años. Uh-huh. Pero un pequeño detalle. Sí y no es la solución. El clon que le crearon es un clon que tiene todos los recuerdos. Todas las memorias de haber estado en ese tanque con ese cuerpo deforme. Todo. pero no es él, no es el mismo realmente. No, no, no. Es una copia. Es una copia perfecta alrededor de tener todos los recuerdos. Cosa que en la clonación real no sucedería. No. O sea, es una tabula rasa, ¿no? Pero aquí no. Aquí tiene todos los recuerdos que vivió el original. Y ya se, ya tenía el mismo en mente de lo que va a suceder es esto. En cuanto el clon perfecto, el clon de Rex con mi mente esté funcionando, pues tiene que matar. Tiene que matar al original porque no es perfecto, porque no sirve ya. De alguna manera sí seguirá viviendo, pero no. Es un concepto bien difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque el digamos, robot original, uh-huh. O sea, su cuerpo no tenía un sistema inmune también destrozado. O sea, no podía soportar siquiera estar en el aire. Contacto con el oxígeno. Uh-huh. ¿Y eso hace? Le quita la mascarilla de oxígeno. Y se muere. Y ahora sí, queda él. Ese es el nuevo robot. Uh-huh. Con el cuerpo de Rex. De niño. Sí, qué... Creepy, ¿no? Creepy es fuerte. Los Mahler tú dices así como que, pues bueno... Págueme. Muy bonito, pero pues, queremos dinero. Y dice, no, pues ¿qué creen? Como ustedes son criminales, pues... No me siento tan mal trabajar con ustedes porque no estaba. Pero no los puedo dejar ir. Ah, no, pues ahorita te va a tocar, ¿no? Y llega el robot original, El androide, el automatón. Y pelea contra los Mahler Twins. Bueno, y no puede. No puede, le va mal. Les adelanto que no puede. Sí. Vemos también qué pasaba con Mark y con este. Ahí en su mundo sin nada. Y pues, ¿qué hace el pobre Mark? Pues, se queda ahí sentado a esperar la muerte. Cuando llegó alguien. Los Guardians of the Globe. Pero viejos. Pero viejos, diferentes. Sí. Algunos que no conocíamos bien. Llegan en una especie también de portal. Y vemos, por ejemplo, que está Eve. Ajá, ya Eve grande, unos... Como de la edad de Debbie, ¿no? Unos 40 y algo, 50 casi. 50 y picos. Uh-huh. Pero ya como que maltratados por la vida. Y vienen aquí a salvar a Mark. Uh-huh. Para que regrese a su dimensión. Sí. Para que arregle algo. No sabemos qué. Nunca pero que... No sabemos uh-huh. qué. Y no le quieren dar mucha información del... Pues del futuro, ¿no? O de... Pues sí, del futuro. Y, pero Eve le dice, espera... Tengo que decirte algo. Sí, porque Mark le pregunta, bueno, ¿qué pasó con mi yo del futuro? Ah, él lo perdimos. ¿Cómo que lo perdieron? Lo perdimos. Entonces, no sabemos bien. No le quieren decir más. Pero Eve, no, la Eve del futuro no aguanta más y le dice, oye, tengo que decirte algo. Eve te ama. Yo te amo. Te he amado siempre. Así que, dile algo. Haz algo. O sea, dile que la odias, dile que no la amas, dile lo que sea. Pero mátale la ilusión o haz algo. Que no puedo vivir así. O sea, imagínate eso, le está dejando esa responsabilidad de decirle a alguien que ni en tu cabeza tenías de que te amaba, de decirle que no la amas, o tal vez sí. O sea, se vuelve una confusión muy fuerte, considerando que es un chico que está entrando a la universidad. Sí, sí, como que, ¿y yo qué quieren que haga, no? Ajá. No sé, eres superhéroe. Cuando por fin Mark se va, los guardianes se quedan ahí. Bueno, se quedan porque el apartito que utilizaron tiene que recargarse. Uh-huh. Parece el portal, algún partido. Me parece. Y los había acompañado robot. Pero era un robot como que más chonchito. Uh-huh. Y es más chonchito porque era una armadura. Se quita, la persona que lo trae se quita la armadura. Y es Rex. Ahí nos enteramos que es la bronca. Robot nunca fue un superhéroe como tal. Era un autómata, era una cosa ahí. Era un avatar que le servía al robot original. Para interactuar con el mundo. Exacto. Hasta que ya no le sirvió eso. Ya no estaba contento con vivir la vida vicariamente a través de un robot. Él quería salir al mundo, ¿no? Nunca lo iba a lograr, así que lo mejor que pudo hacer es el clon. Aunque sea que él viva. Uh-huh. Wow. El robot, por cierto, el autómata iba perdiendo a los Mahler Twins. Hasta que saca Al Hulk Buster, la pesada, ¿no? Y pues con eso tiene. Mark por fin regresa a su casa, ve que la policía pues ya se llevó a su mamá, a su hermano, los encuentra acá en la, ¿cómo decirlo? Pues en la enfermería, ¿no? En la enfermería acá del Pentágono. Ceci le dice, no te preocupes, están bien, no pasó a mayores. Su mamá pues sí asustada, pero le dice, mira, pues me ha ido peor, ¿no? Y el Pentágono también, en los siguientes números vemos que el Pentágono, ¿no?, también le asigna, o sea, como que trata de arreglarle la vida a Mark, porque también le manda una trabajadora, una tutora y una trabajadora social, uno para su madre y para su hermanito, porque es de, yo qué sé, de cuidar a un chamaco, o sea, no lo podemos mandar a la escuela. No podían, ¿no? No hay registros de él. No, así que tienen que crear, incluso tienen que crear papeles una y identidad. Todo. Uh-huh. Para eso el gobierno se le pinta solo. Y le dan nombre por fin al niño insecto. Oliver. ¿Por qué? Porque se llamaba el papá de Debbie. Ok. Oh, fine. Niño insecto, ya no es niño insecto. Ahora es Oliver. Bien. Afortunadamente, ya tiene nombre. Mark se sigue dedicando a las aventuras superheroicas. Cada vez es más fuerte. ¿No? Y nos presentan al nuevo robot, al verdadero robot. Y todos se quedan estupefactos y más Rex Explode. Así de, a ver, ¿qué pasó aquí? Y ya les da acá la explicación. Ah, pues miren, yo era una cosa en un tanque y necesitaba el ADN de alguien para transferir mi... Aquí les dice la... Tiene que transferir su conciencia. Sí, como que la versión bonita, para transferir la conciencia en cuerpo funcional. Y pues como que el más sanito de ustedes y el que... Si puedo picar sin broncas, era Rex. A Rex. Así que pues me quedé con él. Pero eso de que haya elegido a Rex porque era el más sanito, mayas. No. Es más creepy. Es más creepy todavía. Porque notó que Monster Girl se fijaba en Rex. Así que dice, pues voy a hacer un cuerpo de Rex joven para que pueda salir con ella. Y esto Monster Girl es así de, o sea, no. No me interesan los niños. ¿Cómo te explico? ¿No? Así de, mira... Como te explico que tampoco soy un niño. O sea, técnicamente es igual que ella. Sí, la mente de un adulto atrapado en un cuerpo joven. Así que mira, si hacía un cuerpo completamente de la edad de Rex, si ibas a ver un poco mal que saliera contigo, me meterían al bote, con justa razón. Así que, pues... Lo mejor que se me pudo ocurrir. Y si no estoy enamorado de ti, nada más que... Me identifiqué mucho contigo, con tu caso. Me inspiraste a hacer lo que hago. Me gustaría conocerte más. Bueno. Y me encanta cómo cierra el panel. De aquella ominosa advertencia que vimos en otro panel, cuando estaba todavía el cuerpo deforme de robot, que decía, la fase 2 está en progreso, o va a comenzar la fase 2. Dices, su plan para destruir el mundo, o para conquistar el mundo, o algo. No. Ya cuando vas viendo, la fase 2 es conquistar a Monster Girl. Exacto. Parecía todo muy inocente. Eran tiempos felices. Por cierto, Mark también, dentro de la vida de Mark, había otras personas que se vieron afectadas por el caso de Omniman. Entre ellas la persona que les hacía los trajes. Edna Moda. No, Arthur. Arthur. Ajá. Arthur Moda. Sí. Y otra. Y otra. Más uno. Y ya por fin le cuenta, o sea, qué pasó con su papá, que lo volvió a ver. Hay mucho recap aquí, es parte de la telenovela aquí, esta parte, ¿no? Sí, exacto. Y le da como que pues, qué ha pasado con su vida, etcétera. Pero no nada más viene con eso, no. También con broncas, de oye, me gusta, amo a Amber, pero no es indiferente. Pero ¿qué crees? Y ahora resulta que sé que ella me ama. Que Gerardo Sago. Hijo, no sé. Pero aquí me llamó mucho la atención de... Yo me quedé... ¿Y por qué iba con este? Es lo que le queda de figura paterna. ¡Claro! ¿Cecil? No. No. Honestamente, no. Con su madre no lo iba a entender igual. Necesitaba el talk con el papá, ¿no? Su papá ahorita pues está en el espacio. Sí. Pues va con lo que le quedaba. Sí me quedé de... Al principio no le capté. Entonces, ¿por qué con él, no? Y otra cosa es que este Arthur era muy amigo de su padre. Así es. Muy, muy amigo. Así como que lo entendía ya, pues con este pues. Y también, esta es la parte de la que quería llegar. Le dice, cuando Mark le platica de lo que pasó con su padre, dice, oye, cuando se lo llevaron, solo me dijo una cosa. Lee mis libros. ¿A qué se refería? Y le dice, mira... Lo que pasa es que él cuando escribió sus libros, o sea, no siempre eran como que... Eran guías de viaje que escribía. Exactamente. Sí. Pero no siempre, a veces hacía ficción, por lo que también se le reconocía. Y perdonó mucho, desde su primer libro, pues como que no le fue muy bien, lo siguió haciendo, y pues como quedaron como las obras perdidas de Nolan Grayson, ¿no? Y aquí las tengo, mira, o sea, los he coleccionado con el tiempo, pues léelos. A lo mejor puedes encontrar algún... algo de... algo de lo que escribió tu papá. Exactamente. Y empieza a leerlos, y empieza a contar, y los libros hablan de un viajero intergaláctico que escapa de un imperio, y de cómo, de cosas que pueden dañar a ese viajero intergaláctico. Hay entre ellos un arma que se llama el Infinity Ray, que dispara un rayo que no se detiene ante nada. No se detiene ni ante un sol, ni ante una galaxia, un planeta. Arrasa con lo que tenga a su paso. Así de, ahí habla de una raza también de seres muy fuertes que pueden dañar a ese viajero intergaláctico, ¿no? Exacto. Y como que le queda marca así de... oye, estos no son nada más no son nada más libritos de ficción. Y se nos está contando su vida, ¿sabes? ¿Sí? Seguramente usó su experiencia en el folclore Bill Trumet para contar historias de ciencia ficción en la Tierra. Sí, oye, espérate. Entonces tú crees que estas son cosas que lo podían dañar a él. Sí, sé que no era totalmente invencible. Y Mark dice, lo que mi papá quiso decir es que estos libros tienen cosas con las que que pueden dañar a un Viltrumite. Tienen la clave para dañar a los Viltrumite. Aquí nos está diciendo cómo vencerlos. Nada mal, ¿eh? Sí. Y ahí acaba el tomo. Sí. Sabiendo cómo... o sea, el segundo tomo de eso, o sea, digamos, no segundo tomo, el tomo 7... digamos que es la segunda parte de esta de estos 12 numeritos, es como que el aftermath. O sea, el primero vimos que son los víctimas, que es una bronca. Y en el segundo vemos lo que pasa después de ese enfrentamiento, y una de esas cosas es cómo le vamos a hacer cuando invariablemente nos tengamos que enfrentar a ellos. Bien. Otra vez como Dragon Ball, hay que prepararse para la llegada de los víctimas. Nada mal. Muy buenos números. Honestamente, yo digo a mi hermano que me divertí como enano eunuco porque, híjole, fue volver a ver a los viejos amigos, cuando éramos inocentes y lindos. Sí, cuando todo era tranquilidad y violencia a veces en el universo de Invincible. Muy bien hechos, ¿eh? Grandes números, muy bien contados, un gran cómic de superhéroes, muy bien narrado, bien dibujado. El arte de Ryan Otley, increíble, o sea, ya había agarrado ritmo, ya había tenido una identidad, la forma de hacer el trazo... muy bien hecho, la verdad, ¿eh? Ya estaba, ¿eh? Es Invincible en su mejor momento, ¿eh? Sí. La verdad, sí. La verdad. Ya después vendrían otras cosas más oscuras, otros momentos. Algunas que terminaron por no gustar tanto, luego de repente ni a Kirkman. Ajá, y tuvo que regresar a otras cosas. Pero algo que sí es que el personaje nunca volvió a ser igual. No. Desde que lo conocimos hasta acá, ha ido cambiando. Ha tenido una evolución, ha tenido una progresión. Es lo que siempre se le ha criticado a los cómics de superhéroes, de que, sobre todo a los cómics corporativos, ¿no? Marvel y DC. Sí, pasa mucho, pero no pasa nada. Aquí sí pasan cosas. Sí. Pasan muchas cosas. Y a veces de cositas muy pequeñas pasan cosas muy grandes. Oh, sí. Y las va sembrando. Demuestra gran calidad y gran maestría en cómo manejar los guiones. Son cómics de superhéroes muy bien hechos. Así es, carnal. Y pues, la verdad, no queda más que decir que este mundo de Invincible es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así hasta que acabe. Exactamente. Porque, ¿qué creen? Sí, eventualmente... en algún momento... reseñaremos todo Invincible. Así es, carnal. Y pues no queda más que gracias. Totales. Hasta la próxima.